de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. La miseria de la teoría. Los que juegan para la derecha. Los anarquistas organizados. Los semáforos caídos. La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. La revolución en Talca. Reptilianos encapuchados. Las deudas en el corazón. Lo dantesco. Y por todo lo complejo, la inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Todos los jueves a las 22:30 horas por el 107.5 FM Radio Villa Francia. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder. Buenas noches, estamos en un capítulo más de La Inmortalidad del Cangrejo, junto a nuestro amigo y compañero Gabriel. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al programa La Inmortalidad del Cangrejo. Conmigo, su humilde servidor Gabriel Alarcón, que hoy día se encuentra pasivo y tranquilo después de haber sido raptado por ovnis en el camino de entre Tongoy y Los Vilos. Fuiste raptado. Entre Tongoy y Los Vilos. Así es. Y bueno, ¿y cómo fue tu secuestro? Cuéntanos. No lo recuerdo. ¿Por qué todo empieza con eso así? Ah, no, es que me secuestraron los ovnis. Oye, tengo la mansa historia. Oye, ¿qué pasó? No me acuerdo. No, yo mejor no hablemos, no empezamos a meternos en ovnis ya de nuevo porque... Sí, además que estamos recién empezando, entonces sí. Meterse en ovnis mejor para después, ¿no? Sí, mejor para después cuando ya haga sueño. Sí, pues. Oye, bájame el... Ah, sí, perdón. Oh, buena, gracias. Y estamos en La Inmortalidad del Cangrejo. Así es. Es un día más donde empezamos con el tema que todos los medios están hablando, pero que nosotros lo tratamos de una forma diferente porque, de partida, yo lo trato de forma diferente porque yo lo odio. ¿Qué es? Yo odio el Mundial. ¿Odias el Mundial? Odio el Mundial, odio el Mundial, odio la tele hablando del Mundial, odio cómo sacan a la gente de la realidad con un juego de pelota que lo siguen, ¿cuántos son? 11 por lado, son 22 weones que son un montón de idiotas que se creen deportistas porque trotan todo el puto día. Me carga el fútbol, aparte que me criaron en un lugar donde el fútbol siempre perdió. Voy a decir, lo peor de todo es ser que la familia es del Ranger y ser chileno. O sea, perdiste siempre. Perdí siempre. Nunca ganado. Bueno, entonces el Mundial es lo peor que me puede estar pasando a mí en este momento. Es lo peor. O sea, pero déjame para concluir porque no me quedó muy claro tu argumentación. ¿No te gusta el fútbol? No me gusta el fútbol. Eso me que no está totalmente seguro después de lo que decía. Dije, tal vez esté exagerando o algo así, po. Y tengo que tener cuidado con decir eso porque caché que a los que no les gusta el fútbol como que los tratan mal y es como no es muy bueno decir que no te gusta el fútbol porque eres alejado de la sociedad si no sabes jugar a la pelota, si no sabes de fútbol, si no te gusta el fútbol, especialmente si estás gritando que no hay que ver el mundial y hay que sabotearlo cuando todos están viendo el mundial. Claro. Pero tú hablas de tu lado como si que has perdido siempre toda la cuestión y tal vez es fácil comprenderlo desde ahí, pero ¿qué opinión te merece que los que han ganado 5 campeonatos del mundo no estén de ahí con el fútbol? Me parece que lo que está pasando en Brasil es un tema muy, muy interesante. El levantamiento social que se está produciendo con el Mundial. Sí, no, a mí me pasa exactamente lo mismo. Y además, uno lo veía el año pasado, toda la cuestión, y uno decía ya, bueno, en algún momento esto se acabará, po, uno pensaba. Es que tienen toda la razón de hacerlo, o sea, viven en un país que, pese a todo, que toda la grandeza que hay, ¿cachai?, es subdesarrollado, está como casi llegando al desarrollo, ¿cachai?, y hay un montón de pobreza, está lleno de favelas, hay la desigualdad por las nubes, y te traen un mundial donde van a gastar un montón de plata, un montón de dinero en estadios, en recursos materiales, humanos, llenan a la gente, llenan las calles de pacos, tratan de sacar a la gente de las favelas para que no se vean para que se vea bonito el lugar. Entonces se encuentran con todo ese panorama y obviamente se produce el levantamiento. Y eso es lo bueno del tema, porque lo malo hubiera sido que no hubiera pasado nada, como por ejemplo lo que pasó aquí. Exacto. En Chile, por ejemplo con el tema del Transantiago, que nos suben todos los días, o sea, no todos los días, pero nos suben constantemente el pasaje de la micro y no, nadie hace nada, o sea, se llama una desobediencia civil donde pico para la desobediencia, pico para todo, y seguimos metidos en las mismas cáscaras y nos siguen robando, nos siguen metiendo el pico en el ojo. Entonces eso es lo triste de Chile, pero por otro lado lo interesante es lo que está pasando en Brasil. Sí, no, te encuentro en ese sentido toda la razón. Llama la atención y por supuesto se aplaude lo combativo que ha sido Brasil en sus demandas y lo inteligente y estratégico que también han sido, porque claro, hay gente que mira esto como de mala fe, así como, ay, pero es que se están aprovechando del mundial porque es justo un momento donde son visibles. Obvio, porque que uno es hueón. No, pues no es hueón, pues obviamente el momento que eres visible, el momento que toda la atención está por fin en ti. El único momento, tal vez de los pocos momentos en que el pueblo brasileño puede pedir sus demandas y tienen por lo menos que discutirlas. Claro, el momento oportuno, o sea, por ejemplo, lo que estábamos viendo, lo que está pasando ahora con el paro del aeropuerto en Río de Janeiro. El momento perfecto para hacer una huelga, ¿cachai? O sea, un paro en un momento donde viene un montón de gente, donde esa fuerza de trabajo es totalmente necesaria, ¿cachai? Y decir como, claro, no, nosotros, usted nos necesita. Pues ese es el cuento de todo este rollo. De hecho, por eso se producen estas cosas, porque la gente se da cuenta de que dependen más de uno que de nosotros, de ellos, ¿cachai? Sí, pues. Y eso es lo que hace que los cambios sean posibles. Entonces lo que está pasando en Brasil es bacán, pero llevándolo hacia otro tema, que es lo que yo quería hablar en un principio también, que es el tema del fútbol, ¿cachai? El tema de cómo el fútbol es una mafia, se ha transformado en un opio para el pueblo en este momento, y cómo son una especie del circo romano de la nueva era, ¿cachai? Si ese es el tema, o sea. Bueno, acá no es porque piense que está por acusarte de plagio, pero acá nunca salgo. Otra compañera acá dice, no, me equivoqué. Jonathan Donaire, que se me movió la cuestión, dice: el mundial, como el fútbol, es como el circo romano, pero en la actualidad te mantienen ocupado mientras te cagan. Sí, en realidad, sabes que una canción que se me ocurrió que le poníamos haber puesto, pero ya demasiado tarde. Que es Pan y Circo de los Mutantes. Pan y Circo. Sí, porque en realidad eso es pan y circo. Claro. No es otra cosa. Claro, y entonces a uno te tildan de grave, te tildan de mala onda, pero eso, ¿cachai? O sea, yo no me siento, uno no sé, no sé, yo no, no sé si también te sentís como el tipo que está iluminado del cuarto, ¿cachai? Porque eso no es verdad, porque uno, porque ser, estar en contra de esto, la wea más desagradable que te puede pasar, porque todo el mundo está a favor de la wea, todo el mundo está a favor. Todo el mundo, sí. Pues. Entonces tú decís como, no, yo estoy en contra de esta cuestión, y todos los que están a favor son los sacos wea y toda la cuestión, porque uno también puede ser estar, mandarlo a la chucha, pero... El tema es que el fútbol en este momento es el opio del pueblo. Yo siento de que ya así como en un momento fue la religión, el fútbol, y ya es, perdón, ya estoy moviendo el micrófono. No, va a venir la voz y nos va a retar, así que cuidado, tranquilo. La voz. Siempre cuando la voz ya está enojada conmigo, ya ni cuando vengo ya no está. Así es. El tema es que por diferentes razones, él se ha transformado en un opio para el pueblo. Y no solamente el mundial, que podríamos sacarlo en este momento, sino que, por ejemplo, aquí en Chile, el torneo nacional. Sí, que también es la forma en que, por ejemplo, divide a una pobla el Colo y la Universidad de Chile. No, eso es impresionante, es la cagada. O sea, en realidad, cuando podrían estar haciendo demandas en común... Claro. O estar de acuerdo en algo, se separan, porque dicen, no, ¿sabes qué? Yo me acuerdo, por ejemplo, uno que pasó en una marcha estudiantil, si no me equivoco, el 2011. Estaba, me acuerdo que eran justo dos columnas, era de estas marchas que terminaban, me acuerdo que partían desde Poniente y Oriente, desde como Plaza Italia y otra partía como desde Usach, y terminaban ahí por el Club Hípico, uh-huh. Ahí en Blanco Escalada. Y en un lado venía la Universidad de Chile y en el otro venía el Colo Colo. Se encuentran y se sacan la chucha. En una marcha estudiantil donde se están pidiendo demandas por los estudiantes, en donde se supone que tú estás colaborando en prestar ropa para esa demanda, en llevar la barra para tener una masividad, para cantar tus gritos, pero principalmente para ayudar a una demanda, los hueones terminan dejando la caga. Entonces tú decís, bueno, ¿qué pasó ahí, po? ¿Cómo no son capaces? ¿O cómo este deporte en realidad te hace ser incapaz, incluso en momentos que tiene que ser estratégico? ¿En que uno dice, ¿sabes que en realidad somos la misma cuestión? ¿Estamos peleando por lo mismo? No, te sale el equipo de fútbol. Claro, y es una forma de atomizar movimientos, o sea, de llevarlo al punto de que en algún momento se van a pelear por algo, ¿cachai? Entonces que el hecho de que que haya gente en las poblaciones de que se peleen y que se odien por un equipo es un triunfo para el sistema. Y ahora yo no sé si esta cuestión de, por ejemplo, de la forma de que se odie, por ejemplo, la U de Chile, con el Colo Colo, la Católica, por ejemplo, allá en el sur, que se odie el Ranger con el Curicó Unido y toda esa mierda. No sé si esa weá surgió de la dictadura, como que siempre lo malo para mí surgió de la dictadura. No sé si antes de la dictadura estaban los mismos problemas a nivel del fútbol. Yo no sé si hay alguna persona que no está el... Si hubiera estado el amado líder aquí, él sabe. Amado líder, yo creo que hay que consultarle mañana. Sí, el amado líder, él sabe mucho sobre esos temas. Sí, po. Entonces, bueno, pero y sí, cortando mi odio con el tema. Pero y porque no es contra el deporte, ¿cachai? Porque en sí el fútbol uno puede jugar a la pelota bacán, buena onda, ¿cachai? Es divertido cuando uno juega. Y se producen cosas, por ejemplo, como lo que estábamos hablando hace poco, que era la Copa del Pueblo, ahí en Brasil. Claro, exactamente. Que son cosas que generan todo lo contrario de lo que se busca, o sea, de lo que genera en el como el fútbol oficial, que dividir, que pelear, que la hinchada, que odia a la otra hinchada, que por ejemplo en la Copa, que es el ejemplo que estoy sacando ahora, que es la Copa de los Pueblos, que reúne, ¿cachai? Que pese que hay una rivalidad frente a en un partido que somos un equipo y otro equipo. Claro, que por ejemplo, peleando. Es que se juega hoy día entre los barrenderos y los de Sao Paulo, los que limpian la basura, recolectores de basura, contra los empleados del metro. Ganaron los empleados del metro. Pero un partido que tiene esa hermandad finalmente. Claro, que tiene ese tema de convocar, de, de reunir a la gente en pos de algo, ¿cachai? O sea, no genera ese odio. Entonces, no es el tema de que el deporte sea el malvado, sino que es la gente que lo controla y para lo que usa. Claro, exactamente. Sí, eso es lo triste del fútbol y es lo triste para lo que se presta la mayoría de la gente. Aquí de humanizeres. Sí, dice que desplazaron brutalmente a 170.000 personas para el mundial. Sí, uno lo veía antes, y nosotros estuvimos hablando de una inmortalidad del cangrejo, cómo vaciaron favelas para que no se vieran desde el estadio de Arena Corinthians. La gente tuvo que irse a vivir a una iglesia. O sea, fueron iglesias, estaban viviendo porque no tenían casa. Dentro parece que en la Copa de los Pueblos también estaban los sin techo. Gente que no tiene techo. Exactamente. De hecho, ellos lo organizan. Y de hecho, la población que está al lado del Itacarao, que es el estadio este monstruoso que vimos en la inauguración del Mundial y en el partido de Brasil contra Croacia, ese estadio se puso ahí, se ubicó, por supuesto, gastando gran cantidad de terreno. Y cerca, si no me equivoco, 2-3 kilómetros, se ubicó la población Copa de Upobo, el campamento. En donde están los sin techo, los trabajadores sin techo, que están reclamando por vivienda. Ellos ganaron su demanda, eso fue muy lindo. Y ellos también decidieron, como una forma de visibilizar también su lucha, organizar este campeonato, en su mismo campamento. Claro. Ahora lo lindo, y haciendo eco con lo que tú decías, es que la Copa del Pueblo, pegándole un buen coscacho, podríamos decir, a la Copa del Mundo, a la FIFA, a este fútbol mercantil, a este fútbol como negocio, lo que está haciendo es lo que tú dices, que está recalcando que el deporte es bueno, que incluso el fútbol es bueno, que el fútbol jugado entre amigos, que el fútbol jugado en la cordialidad, que el fútbol jugado con un sentido social es bueno. Sí, no es malo, sí, ese es el tema. Sí, el tema, lo terrible del asunto no es que no es el fútbol en sí, cuando digo fútbol me refiero a la construcción del fútbol oficial, de lo que significa el fútbol mercantil. Pero el deporte, al haber sido tomado por el sistema, por el sistema maldito, lo transformó en algo malo, pues, lo vició al tiro, lo transformó en una carne podrida que al final busca dinero, busca que la gente se pelee, busca que estemos enojados unos con otros, que genera merchandising para que tú te sientas identificado con algo, porque y va con un montón de vacíos que tiene la sociedad, que te va llenando con una pelota, ¿cachai? Entonces, eso es lo triste del tema, que te sentís tan vacío como persona que lo llenáis con un juego que no te deja ver la realidad que estáis viviendo. Es tan igual como, por ejemplo, la propaganda que tiene el ABCDIM, por ejemplo, que te vende las 42 pulgadas de felicidad, po. Es lo mismo, el fútbol te trata de vender 90 minutos de felicidad, po. ¿Cachai? Claro. Eso es lo que te trata de vender, pero si tú por ejemplo, la que se generan las pichangas de barrio, todo eso, que se mantiene, pero cuesta, es muy difícil verlo o que se hable de eso, eso genera cohesión. Si la gracia de esto, o sea, al final de cuentas, ser sociedad es que generar cohesión y que estos buenos que son los que nos manejan por el vil dinero, que se vayan con sus mierdas de generar plata para otros lados, ¿no? Y se vayan a una isla culiada donde les guste, se chupen el pico entre ellos y se tiren billetes que no, al final no significan nada porque es un papel. Acá The Humanizer dice algo que también yo escuché el otro día, que dice: un hincha de Brasil decía que apoyaba el fútbol, pero que esta selección no representaba al pueblo. Y eso también es interesante porque a uno nos venden así de que Chile y el pueblo chileno está representado en la selección chilena, de que el pueblo brasileño está representado y que finalmente están luchando naciones. Lo que están luchando, por supuesto, son los jugadores que están más cotizados en un mercado de deporte, en un mercado futbolístico de cada país. que tienen un pasaporte de tu mismo país, pero que no tienen por qué tener totalmente tu identidad, ni tampoco ser su bandera es tu bandera. Y no me refiero a eso, a que no vengan de una extracción popular o lo que sea, me refiero simplemente a que ya viven otro mundo, y un mundo que finalmente ellos también se olvidan. Al final, por ejemplo, lo que pasa con los jugadores africanos, que a mí me parece que es bastante representativo. Los jugadores africanos, la mayoría fueron llevados desde niños porque eran promesas del fútbol y han vivido toda su vida en Europa. Y pasa, ahora está pasando con los jugadores argentinos, ahora está pasando con los jugadores brasileños. Jugador argentino, Messi, por ejemplo. Messi fue criado en Barcelona. Messi fue entrenado desde chico en Barcelona. Messi finalmente es parte de esta lógica de mercado, y es parte de esta lógica cada vez más inversa en el mercado. O sea, ya no existe el jugador que es fiel a un solo equipo, porque eso ya no ocurre. Y ya no existe el jugador que, no sé, ese jugador que en realidad era un jugador que era amateur, o sea, ese que no era amateur, pero que en realidad jugaba porque le gustaba jugar un equipo, o el jugador de la Universidad de Chile, la Universidad Católica, que era un estudiante universitario. No, pues ahora oye, la weá es súper macabra, es como película de terror, es como que es pescar cabros chicos, así como una especie de Akira. De Akira del fútbol, así, pescar cabros chicos que pueden ser promesas del fútbol y criarlos para que se transformen en unas bestias malditas de patear pelotas. Exacto. Y eso es brígido, porque Messi es prácticamente un niño en cubeta del Barcelona, po. Si los buenos lo pescaron, le arreglaron un pie y lo dejaron y se lo quedaron para siempre en Barcelona. Y los pobres argentinos le piden y le ruegan, porque el bueno es bueno para la pelota igual, que juegue bien para su selección, pero al loco le importa una renda raja, porque el loco lo que le gusta de verdad es el Barcelona. Por el Barcelona deja el sudor en la camiseta, y ni siquiera es por España, porque tampoco le agrada España, si le agrada es el Barcelona. Y por eso digo que es terrible, que es como una Akira de la weá. Absolutamente, por eso, ¿no? Si es... Y a eso me refiero, que el deporte, no sé, yo creo que el fútbol que veía nuestros viejos, o incluso que más aún el que veía nuestros abuelos, era un deporte súper distinto, po. Rangers era otra cosa, po. La Universidad de Chile era un equipo donde jugaban principalmente universitarios, el Colo-Colo era este equipo que se fundó ahí hace muchos años ya, ahí en el Quitapenas, cuando un equipo de jugadores... No de directivos, no de grandes, de jugadores, deciden, ¿sabes que en realidad estamos chatos de jugar en Magallanes porque en realidad no nos gusta la cuestión y nos están fregando? Vamos a formar nuestro propio equipo llamado Colo Colo. Y un grupo de jugadores decidió eso. Claro. Y se armó su club social y deportivo. Es que esa era la gracia de la wea, porque eran club social, po. Entonces, o sea... tenían tanta participación que se subía el nivel del equipo y se trataba de jugar mejor, y claro, llega Pinochet y pesca toda la cuestión con esta gente endemoniada en la cabeza y que lo único que piensa es generar plata porque necesitan plata para que no sé qué, porque quieren ser millonarios, quieren viajar por el mundo, porque quieren, no sé, tener orgías sexuales con reptiles de y niños, weón, así unas weas, y ser inmortales, y porque no, ¿para qué tanta plata? Pero los weones quieren un montón de plata y pescan y entran y meten la máquina esa wea, esa lógica, y al final de eso se trata. Por ejemplo, lo que le pasó al Colo-Colo con la cuestión de la sociedad anónima. Cómo se pasan así, pero los pobres colocolinos llorando porque tienen toda una imagen ahí de lo que significa ser colocolino, de su jugador estrella. Y los guanes votaron, así pescan a Caselli, que es como el emblema del loco, del Colo-Colo prácticamente, así como un jugador, claro, insignia. Estrella, insignia, lo pescan y lo mandan así, ya, te fuiste. ¿Cachai? Así como... ¡Bah! Entonces, ese es el drama. Ese es el problema. Y ese es el problema que la gente está ahora metida con la cuestión del Mundial. Porque no solamente tenemos toda esta mierda de que el fútbol es una mafia, que para lavar dinero, para tener plata, para que la gente para traficar órganos. No sé por qué estoy diciendo eso, que traficar órganos, eso no lo tengo, pero ¿por qué te quieres traficar órganos? No sé por qué dije la wea de traficar órganos. Se me metió en la cabeza, no tiene nada que Perdón por la todo, claro, yo estoy muy resfriado en este momento y... Tengo aquí unos pulmones que acabo de... Que me trajo Joseph Blatter. Joseph Blatter. Oye, pero yo creo que estás metido en tráfico de órganos en la FIFA. O sea, yo creo que no hay cosa turbia que no hayas hecho. Sí, no, también yo tráfico creo... de niños, tráfico de órganos. Probablemente lo que están haciendo es una gran operación de tráfico de blanca en Brasil. Pues yo creo que como que algo así está, así como una red de prostitución. En algo de estar Joseph Blatter en este momento gestionando paralelamente al desembolso que el mundial, po. Claro, si tiene. No, y cachaste lo que el que pillaron. Tenían unos locos, tenían listito una red de prostitución infantil para gente que iba a ver el mundial. Tenían así listita una. Ah, sí. Casita así donde está lleno de niñitos y niñitos para que los calientes fueran a tener relaciones con los niños. Mientras obviamente veían en la tarde vemos el partido de no sé qué. Eso es como los holandeses, me tinca, así como esos países así como de gente alta, rubia, con cara así como de reptiliano del Comando Star, así como así de la isla Friendship. Gente mala, pues, weón. Como, ¿Nunca viste OVNI? ¿Ese programa de Patricio Bañado? Sí. Que hablaba un momento de unos weones que eran unos altos, rubios, que andaban paseándose por Santiago y que los seguían porque eran OVNIs que supuestamente venían de algún puto planeta, de algún lado. Ya, esos weones tienen cara de holandeses, ¿cachai? Y esos weones son malos, pues. Entonces, para mí son maldad, entonces son iguales que los holandeses, entonces los holandeses quieren tirarse niños por ser inmortales, no sé. Sí, bueno. Aquí, Profitador nos dice que, ¿para qué hablar de los equipos de la octava como Lota Schwager o Guachipato? ¡Al empate, Schwager! No grites tan fuerte. ¡Al empate, Schwager! ¡Ay, padre! ¡Ay, el Lota Schwager! Un equipo de que es tan penca, pero que todo el mundo conoce. Y que es terrible malo, pero le gana al Ranger. Oye, pero acá faltó Fernández Vial, ¿o no? Fernández Vial es de la zona también, ¿o no? Fernández Vial. Fernández Vial es un equipo de inspiración anarquista. Sí, ¿por qué? Porque no me acuerdo cómo se llamaba el otro, pero supone que era Fernández Vial y otro tipo que era anarquista. Bacuña. No, era otro, ¿no? Y en verdad es de aspiración trabajadora y de estilo libertario originalmente. Y ahora está, no sé en qué división, pero saludo a ellos. Y ahí habla de otros equipos como Iberia, Bio Bio, fundado por exilianos republicanos españoles en contraposición a la Unión Española por franquista. Iberia era... Yo no sabía eso. No, yo tampoco. Iberia era la contraparte a ese equipo llamado Unión Española, que siempre me pareció bastante franquista. Sí. Bastante franquista. Acá dice Jonathan Donaire... Este país se puede paralizar 90 minutos por un partido, pero no para conversar con los estudiantes o los trabajadores. Eso es totalmente cierto, y de hecho les doy un dato. Cuéntanos tu dato. Están así que... No, es porque estoy llamando al crimen, pero que a algunos vivos se les ocurre, por robarse un banco durante un partido de Chile. Uh-huh. Y pasan piola, po. Sí, pues si se vamos. Están todos atentos a los pacos, todos saben que todos van a estar viendo ahí a la cuestión, ¿cachai? Entonces al final tú, no sé, podí escaparte del país, podí... Como que el momento donde tú podías hacer lo que queráis porque sí, pues, ¿cachai? Porque está dado, ¿cachai? Porque hay una frontera, está viendo el partido, te vaya a tal lugar, voy a entrar un arsenal de armas, están viendo el partido, pero así lo que queráis, así como... Están todos idiotizados a un nivel tan grande que ni siquiera se dan cuenta que tú estás caminando al lado de ellos. Una guasi a la teleserie, así. Sí, pues. Como así como una especie de Avenida Brasil, viste que era Avenida Brasil, en Brasil, paralizó Brasil, pues. Entonces en Chile, pues, imagínate Chile si el equipo chileno llegara a la final, weón. Si llegara a la final del Mundial. ponte en ese escenario. Bueno, no habría nadie. No habría nadie. Yo creo que incluso hasta yo, para ser sincero, estaría yendo al partido. Yo quiero el fútbol. Porque la weá es como así como la. Hay tanta mierda del fútbol metida en la cabeza en este país. Que yo creo que hay gente que se muere esperando que Chile sea campeón del mundo. Sí, po. Acá dice Profitador. Equipo Obreros, po. Fernández Vial, Huachipato, Lota Schwager e Iberia. Hasta habían caleta de Equipo Obreros, po. Sí, así, po. Como. Po, gente que del ferrocarril y weá. Sí, como... Fernández Vial era de ferrocarril. Sí. Que era, me acuerdo que tenían como. Era como color avispa. Entonces, cuando chico yo le decía al equipo avispa. Me acuerdo. Me encima los equipos, por ejemplo, Ranger, el nombre culiado Ranger, weón. Ranger de Talca, weón. La weá. ¿Viste? Y no puede haber nombre más chupapico los gringos que Ranger de Talca, weón. ¿Por qué Ranger de Talca? ¿Por qué no se llama? No sé, weón. Pero yo creo que por Glasgow Rangers, ¿o no? Puede ser, ¿o no? No sé, porque se pusieron Rangers, weón. Como el Everton se puso por el Liverpool Everton, que de hecho cuando cumplieron 100 años el Everton jugó un partido contra los Everton ingleses. No. Fue chistoso eso. Wanderers, no, Wanderers fue buen nombre. De hecho, pero todos esos equipos han perdido su sentido. Bueno, Wanderers hace tiempo que perdió su sentido cuando se convirtió en el equipo de ¿cómo se llama este mafioso microbusero? De Valparaíso, se me olvidó el nombre. Puta, no sé, pero yo sé de quién me estoy hablando. Sí, que alguien me recuerde, por favor, el nombre de dicho mafioso. ¿Cachai? Oye, de nuevo. Mafia Micreros, ¿cachai? ¿Sí? Mafia Micreros. Que no son choferes de micro, porque... No, empresarios microbuseros. Tenéis que aclarar esa cuestión. Sí, porque no son choferes de micro, porque los choferes de micro que igual la sufren caleta. Bro. Sí, pues no, pues estoy hablando de este tipo que era el zar de las micro, que sigue siendo el zar de las micro allá en Valparaíso. Y tienen hueones que compran así micros por montón y ponen un montón de hueones a manejarla y le pagan un salario culiado de mierda y lo obligan que tienen que, si no pagan un hueón, prácticamente les tienen que pegar. Sí, pues. Puta la wea. Pura maldad en la tierra, weón. Pero maldad. Pasemos a reírnos un poco del mundial. Por ejemplo, no sé si que estos weones estaban peor que nosotros cuando quedan problemas. Están ya. Peor que yo como radio controlador. Sí. Que de hecho ahora estoy radio controlador. De hecho voy a radio controlar mal para que vean. Oh, sí. ¿Qué está pasando? Subí el volumen, pero simplemente va a mostrar de que tengo el control del radio control. Efectivamente, lo que pasa es que la leyenda dice. De que a todos los canales les pasaron su caseta para el partido inaugural, que probablemente hay un desastre gigante tanto afuera como adentro, como media hora antes. Entonces llegaron, oye, acá está la mesa, acá están los micrófonos, háganse el programa. El tema es que nadie, tanto Chilevisión como Canal 7... No, es 13 y el 13, 13, el 13 y el TVN 7. Tienen la señal... Cachate, ni siquiera hace eso. De hecho, ni siquiera sé en qué canal está Guarelo, a ese nivel de... Guarelo está en el 13. Perfecto, ya, eso es muy bueno aclararlo. Oye, interesante ahí una columna que escribió un amigo el año pasado, Unión Española y su romance con el franquismo. ¡Wow! De profitando.com. Bueno, volviendo al tema. Estaban ahí, entonces les pasaron las cuestiones al Canal 13 y al Canal 7 y llegaron donde una mesa que decía, ¡oh, mesa, Brasil! Y no cacharon nada. Los técnicos... La mesa en portugués, sí. Claro, ¿no? Pusieron unos cables, metieron unas cuestiones, pero no cacharon ni una, loco. Entonces, no sé si es que alguien vio el partido. Yo vi una buena parte del partido. Ahí puedo sostener por qué veo el partido y no considero inmoral por verlo, pero tampoco considero que sea como una discusión. En realidad el tema no es discutir si veía el partido o no, sino si estáis con la lucha de los que están peleando en la calle, ¿cachai? Si a mí me funan, estoy viendo el partido y llega el pueblo brasilero y acaba con el campeonato, y yo feliz, ¿cachai? Ese es el punto. Pero no tengo ningún problema en ver el partido y vi el primero. Y estaban hablando y de repente uno no se escuchaba, el otro se escuchaba, como que parecía como que un micrófono funcionaba, le pasaban el micrófono al otro y así. Un desastre. Yo no lo vi, yo no vi el partido, estaba la zorra. Yo vi el Canal 7 y era... Pero realmente la zorra. Sí, pero... Onda así como que estaban hablando así como... Y ahí viene el tipo y... Exacto. Y... Así mismo. Como cuando uno está muteado, así. así como las voladas del Antonio en la mañana cuando mutea al líder, porque se pueden hablar cosas del año de la cocoa. Cosas así. Yo realmente no sé si el Antonio en la mañana los mutea o no los deja hablar, ¿no? No, nos mutea. No. Y de repente. También. Le da, y nadie le dice como, oye, no. Está diciendo para que venga enojado. Sí, quiero que venga enojado. Bueno, no, ahora volviendo al tema. Entonces, la cuestión es que la mesa dio jugo. No se escuchó nada durante el partido. Comunidades. Ya, para. A ver si voy a tener que mutearte yo. Te muteé. Así que, bueno. La cuestión es que al parecer como no funcionó durante todo el partido, pero después del partido o durante el entretiempo, no me queda claro cuándo, funcionó la cuestión, po. Y le funcionó cuando no estaban transmitiendo el partido, po. O sea, como que nosotros nos fuéramos a hacer la pausa musical. Claro. Y dejáramos los micrófonos abiertos y nos pusiéramos a pelar, no sé, po. No sé. Claro, cuando la voz me putea después de cada corte, empecé a hablar de para que nombre a cierta gente que no se nombra y toda esa cosa. Exactamente. Que de hecho también te censuraré si la mencionas. No, si yo no la voy a nombrar. Ya fuiste censurado. Dice Gendroguet, el mafioso no será Miguel Nasur. No, en Nasur. A ver, voy a poner Miguel Nasur en Google. Si sale ese mafioso, es reconocible. No, parece que no es él. No es él. Ni tampoco el alcalde Castro, para aclarar. No, es otro. Es más trucho que Nasur. Nasur es trucho. Nasur es trucho. Pero este es más trucho. Es más trucho. El que dirigía la micro en Valparaíso, que de hecho tuvo un manso encontrón con los estudiantes el año 2006. Chocopanda, po. Sánchez. Reinaldo Sánchez, pues se llama Chocopanda, sí, pues, Don Choco. Hoy acá dice la Ana Karina Rote, saludos. Están pelando el Toño en su ausencia. Oh, yo no empecé. Me van a retar mañana por tu culpa, cabrón. Pero si yo no estoy pelando al Antonio. Yo estoy diciendo nomás que, no sé, que de repente no sé si los tiene muteado o no los deja hablar nomás. Oye, ¿me va a echar, güey? ¡No, aquí viene! ¡No! No, mentira, estamos... Eres el peor actor del mundo. Eres pésimo. Como que imaginé al Antonio así entrando así con una patada, así como a lo renegado, así como... Y con una metralla y me cagas. Bueno, en fin. Reinaldo Sánchez, por mal. Reinaldo Sánchez. Pero volvamos a la historia. Estamos así ya en la dispersión de la dispersión. Pero esa es la inmortalidad del cangrejo. Es verdad. Ese es el argumento clásico que se utiliza acá. Sí. Entonces, ellos tenían un solo micrófono, no se escuchaba nada, no sabían mover la mesa, nada. Y cuando se da el corte, tampoco saben apagar la mesa. Entonces, se escucha todos los comentarios que tienen. Y lo chistoso es que no ocurrió solamente en el Canal 7. Ocurrió en el canal 7 y ocurrió en el canal 3. Porque tenían los dos los mismos problemas, bro. Tenían los mismos problemas, eran igual de ñurdo para leer una mesa. No sé si en portugués o no sé si es que el de la FIFA, probablemente. Además, tenía una reglín de la FIFA y probablemente. Con los coreanos del sur, porque los coreanos. Hay otra, los coreanos. ¿Podemos hablar más de los coreanos del sur? Depende en qué sentido va a hablar mal de los coreanos del sur. Porque los coreanos del sur inventan tecnología y le ponen un montón, le ponen sus weas de letra a todas las weas, pues entonces uno no calla que yuye. No, que he estado con cosas como, claro, que como yo trabajo con máquinas de como de audiovisual, los weones compran weas coreanas porque son más baratas. Pero los weones le colocan las instrucciones todas coreanas y uno no sabe qué mierda son las weas. Coreanos desgraciados, me inventaron el Gangnam Style y cantan con Snoop Dogg ahora. Estoy enojado hoy día, weón. Estoy enojado por el mundial. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, la cuestión es que dejaron los micrófonos prendidos. Los dos dijeron sus comentarios. ¿Ya? Por un lado tenemos a Soba la Prieta. Me cae mal Soba la Prieta. Un weón insoportable. que estaba reclamando y estaba contando cómo fue este tema de gestionar todo con un micrófono. Porque él es bacán, pues, weón. Con el micrófono funcionando. Irónicamente, con ese único micrófono funcionando. Sí, weón. O sea, tienes que ser tan perdedor que el único micrófono te caga. El único micrófono que te funcionó te termina delatando. Y por otro lado, Guarelo, que estaba diciendo que ya, weá, era insoportable porque hayan cinco weones hablando. Porque parece que además la cuestión era como vacía. Así, era como que en realidad no había ni caseta. En realidad era como que estaba así... Al monte. Y la cuestión es que, por supuesto, un creativo del mundo de la internet, como siempre hay, decidió hacer un megamix de eso. Entonces hizo el maravilloso duelo mundialero entre Soda La Prieta y Guarelo. Láncelo. Lo lanzaré. El 10, en el 20, un comprendido. Y ahí me doy cuenta que efectivamente se está escuchando mal, man. Si me hablan cinco hueones, me cagan los comentarios. Puta. El 12 fue a la mierda. Después agarré el del pato. Y yo le daba pase al pato con mi micrófono, ¿cachai? Y acercaba el micrófono mío al del pato. Después se fue a la mierda el del pato. Pero en realidad nos escuchamos mal siempre. Esta weá fue un desastre siempre. Si me hablan cinco weones, me cagan los comentarios. Ya, Dios quiera, weón. Puta, ¿cuánto nos cagó esto en la transmisión en términos de audiencia? El 10, en el 20, un comprendido. Y ahí me doy cuenta que efectivamente se está escuchando mal. Oye, ¿cuánto nos cagó esta weá en la audiencia? No sé, pero sé que para nosotros que nos cae en la audiencia sería terrible. No, en realidad da lo mismo, además somos pocos auditores, así que... Pero vamos bien en la audiencia, a propósito. No, estoy diciendo de porque puta la weá. Que... No, perdimos audiencia haciendo esto, irónicamente. ¿Lo perdimos? Irónicamente perdimos audiencia hablando de la audiencia. No, pero si ustedes audiencia son lo mejor que nos puede pasar en la vida. Yo lo amo, yo soy todas las noches con ustedes. Y en realidad, ¿qué te estáis preocupando tanto de la audiencia? No, porque tenemos que subirla. No, pero es que digo, me refiero a Guarelo. Ah. Guarelo, no, Guarelo no se preocupó de la audiencia. El Guarelo le importaba que no, él no podía decir lo que estaba pensando con cinco hueones. Ah, hablando. Si podía dar Soda La Prieta. O sea, yo pienso que estos hueones tenían, no estaban las zorras solamente en Chile, hueón. Estaban todos los hueones con la cagada. Entonces los micrófonos estaban todos, se les metía un hueón de repente por acá. Entonces estaban tratando. Esa es la zorra que queda con los micrófonos. Es que por eso digo, no es en un tema de chilenos, es en un tema de que nadie entendió esas mesas. Probablemente las mesas de haber sido conseguidas por un contrato abusivo de ¿cómo se llama? De la FIFA, probablemente. Un hueá trucha, pues, weón. Tiene que ser. Probablemente tiene una bolsa de cocaína dentro que probablemente la van a distribuir cuando los devuelvan a su origen, po, ¿cachai? Sí. Una cuestión así, pues. Entonces, vos vi un índice y empieza a caer un polvo, ¿cachai? Porque la cuestión está traficando coca, po. Claro, y lo bueno es decir, mira, nosotros te vamos a dar. Te vamos a vender 5 mesas de. Te vamos a vender 5 mesas de audio a un palo. Pero no tienes que. Pero solamente estas weas cuestan 30 lucas. Entonces, nosotros nos quedamos con la otra 800 mil pesos. Pero la mitad la dividimos en cocaína, la cual la aumentamos y la traemos en Paraguay. Y después doblamos la plata si compramos un par de niñas y las prostituimos en las casetas para los periodistas. ¿Y si te olvidó el tráfico de órganos? Y después de cada jugador, y al que pierda, el jugador que pierda, le sacamos los riñones. ¿Qué más pueden traficar estos güeyes? Hay tanta cosa. Y después se meten y venden AK-47 que manda Putin. Sí, pues. La Andrea pregunta, ¿a quién no pueden nombrar? Cuéntenos. Mira, te voy a dar la autorización, Gabriel, de que ahora con todo el volumen va a poder decir quién es, a quiénes no podemos nombrar. Dilo. ¡Dilo! Lo muteé. Irrealista. ¡No! ¿Pero qué? Espera, ahora por favor, confírmenos que la señal está funcionando. Puta el huevón. Igual, no va a pasar nada. Me ganaste, eres más rápido que yo en el radio control, debo decir. Sí, pues no, es chistoso lo de Soda Prieta y Guarelo, porque en realidad... Ponlo de nuevo. Analicemos. Bien, el 20, un comprendido, y ahí me doy cuenta que efectivamente se está escuchando mal, weón. Si me hablas cinco weones, me cagan los comentarios. Puta. Soda Prieta el y Guarelo fue gratis. La mierda. Después agarré el del Pato, y yo le daba pase al Pato con mi micrófono, ¿cachai? Y acercaba el micrófono mío para el del Pato. Después espérate, se fue la mierda del Pato. Pero en realidad no. Voy a poner. Vuelve para atrás. ¿Qué creéis que soy? Pero. No sé, bo. El 12 fue a la mierda. Después agarré el del Pato. Le daba pase al Pato con mi micrófono, ¿cachai? Y acercaba el micrófono mío para el del Pato. O sea, después puro micrófono. Se fue a la mierda el del Pato. Pero en realidad nos escuchamos mal siempre. Esta siempre fue un tuvo la cara. Siempre tuvo la cara. Pero lo mejor de todo es que lo están diciendo. Lo están diciendo en público. Claro, todos los chilenos están escuchando. Están escuchando. Que los jóvenes dieron jugo. Claro, entonces, es que igual es difícil. Es que yo lo entiendo igual porque estaba él funcionando. Entonces tenía que cada vez que dar el pase, se lo daba con su micrófono. Pero igual el del Pato estaba funcionando. Pero y después se echó a perder. Pero al final siempre estuvo la zorra. Pero lo chistoso es que cuando tiene que estar todo, no tiene que estar la zorra. O sea, cuando puede estar la zorra, que son los comerciales, porque nadie te escucha, supuestamente está funcionando todo bien, po, weón. Sí, po. ¿Viste? Los coreanos son los coreanos, que los coreanos planean, los coreanos y sus coreanos, el gran líder Kim Jong-un, ahí gestiona cosas para sabotear equipos coreanos y pasan estas weas. Cinco weones, me cagan los comentarios. Ya, Dios quiera, weón. Puta, ¿cuánto nos cagó esto en la transmisión en términos de audiencia? Notable, puta, pobre cabrón, weón. Es como esa cuestión de cuando le dicen el... Cuando le... Guarelo también estaba en... Estaba, se pasó por debajo y estaba la Soledad Boneto, no sé quién chucha dice, y le dice, te vamos a volar la raja. No, pero no estaba Guarelo ahí, ¿no? No, ¿quién es cuando le dice, te vamos a volar la raja? Ah, no me acuerdo quién era. Ah, sí, parece que alguien le hizo el pase, sí, po. Alguien de deporte. Le dije, te vamos a volar la raja. Y, ¡oh! Puso una cara así, muy chistosa, así. No. Oye, tienen que ver el video, sí, ponele, a ver, ¿dónde está el video? Sí, búscalo tú, pues yo estoy con una mesa, estoy con otra mesa, estoy con un computador, dos computadores, estoy pasándote el micrófono, ¿cachai? Y después el micrófono se echa a perder, y esta weá estamos perdiendo audiencia. Llora. Estoy llorando. ¿Has estado en Bahía? Donald, ¿has estado en Bahía? entonces vamos. Pero volviendo al tema de las protestas, sabes que estuvo lindo al principio, ¿verdad? Tú estuviste ahí, me contaste, estuviste viendo el streaming ahí por Media Ninja, que sí, es un medio de comunicación que sabéis que la está rompiendo para este mundial, hay que decirlo. Ahí está Andrea, está subiéndolo Gabriela a su velocidad, pero está subiendo el video. Que está pidiendo el video. Fue el facho especial de Lucho Jara el que dijo te va a volar la raja. Ah, te va a volar la raja fue Lucho Jara. Así es. No, que fue que bueno, Media Ninja está ahí transmitiendo de distintas partes de Brasil, ahí por live stream o por Twitcam o por alguna de esas cosas, pero por streaming. En resumen, y fue lindo ver el cómo la manifestación surgía, cómo la gente marchaba, por ejemplo, muy alegre en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en Belo Horizonte. Estoy nombrando los lugares que mostraban. Yo vi el de Porto Alegre. Yo vi el que estaba en Belo Horizonte. ¿Dónde estaba la Arena Corinthians? Ese está en Río de Janeiro. ¿O no? El de hoy día, el que está. En Sao Paulo. Sao Paulo. Y Taquerao. Ahí estaba la cagada, weón. No, ahí estaba la cagada. Es que eso es lo que quería mencionar. Y progresivamente, dependiendo del grado de importancia de los lugares, porque claro, Sao Paulo había que, según el gobierno, había que acabarlo antes porque venía la inauguración, en una hora. La represión fue violentísima. En Río de Janeiro duró más, pero hasta cuando se acercaron a la parte, porque hay una weá muy weona que en Copacabana hay un FIFA Fan Fest. ¿Qué chucha esa weá? Es como esa weá de las poleras blancas ¿Una wea así? Es como un lugar donde tú puedes ir a ver los partidos del mundial como si no pudieras verlo en tu casa, en tu país, po. Ah, no cacho, no cacho. Ya, wea, es una wea, weona, wea, ¿cachai? De, es wea. Como el weón que no cansó de ir a ver el partido allá, lo veía acá, ¿cachai? Y que wea, donde la gente que tiene plata la va a gastar porque tiene plata y no tiene ganas de una wea así. Claro, entonces estar ahí bailando en Copacabana y de repente, ah, empieza el partido del mundial, ¿cachai? La cuestión. En realidad, ¿sabes qué? No puedo decir detalle porque en realidad no sé ni me puedo imaginar viendo un fanfest. Simplemente estoy diciendo lo que yo creo que es. La cuestión es la siguiente: llegaron al lugar de fanfest y ahí quedó la cagada. Ahí quedó la cagada. Claro. Y de hecho hay una foto muy buena. Está en la página de la Radio Villa Francia, de hecho, en el artículo. No sé si lo puedo tal vez. A ver, el. Si lo podéis poner tú, porque yo estoy colapsado. Sí, yo la busco. Estoy colapsado. La del tipo con la gas pimienta, ¿no es cierto? No, la primera. Es que quería mostrar la primera porque la primera se ve como que está la marcha y está en el otro lado, están todos de amarillo del fanfest. Ah, ya, dale, ya sé cuál es. Y bueno, al final la represión fue Sao Paulo primero, Río de Janeiro después, Minas Gerais, Porto Alegre. Por lo menos así yo lo que uno estaba viendo, así como los distintos canales, así como casi como una revisión general de lo que ocurría. Y en Sao Paulo, en realidad, la represión fue asquerosa. No, en Sao Paulo quedó la cagada. Quedó realmente la cagada. Estaba la cagada, pero si los hueones de los hueones de Brasil, hueón, el gobierno gastó caleta de plata, hueón, con la policía militar, caleta de pacos. Y de hecho, en la mañana, como te comentaba hace un momento, estaba despertando y puse para meter ruido la cuestión del matinal, esperando que hablaran algo del temporal. Y estaban mostrando, estaban hablando del mundial y estaba también a la Cori Santa María haciendo un despacho. Y era inevitable no ver que estaba lleno de pacos el estadio. Ellos no se preocuparon de los pacos, po. Estaban entrevistando a la gente, pero se veían los pacos. Era demasiado paco. Mucho paco brasileño. Entonces, claro, si no quedó la zorra, po. No, es que realmente quedó la zorra, po. Y quedó la zorra en dos lugares, porque claro, lo que mostraron los videos fue principalmente lo que era la marcha al exterior. Que era una marcha que se dirigía sin la total decisión de llegar a Itacareao, porque todos sabían de que no se podía llegar allá. O sea, los perímetros de seguridad del estadio, estando Dilma Rousseff, estando Bachelet y no sé cuánto viejo más en ese lugar, era imposible entrar. Y esa cuestión estaba súper clara. O sea, no podía llegar e irrumpir al estadio y funarle en la fiesta, no, porque en realidad ya te tiraban tanques si era necesario. Espérate, calmado, ¿era FIFA FanFest? Una cosa así. Ya no importa, le voy a poner FIFA. Fue FIFA FanFest. Ese fue una. Y fue con una violencia inusitada. De hecho, ahí tal vez, no sé si es que alguien recuerda la foto que circuló súper harto en la tarde de este joven, de este manifestante, de que ya sí. Con hoyos de balas de balines de goma en el pecho, con sangre, totalmente detenido por los pacos de allá, que es la policía militar o fuerzas de choque. Uh-huh. Totalmente reducido. De hecho, hay un video que muestra eso, una animación. Le proceden a echar gas pimienta en los ojos. El tipo ya estaba entregado, completamente entregado. Ya no tenía nada que hacer. Se había rendido. Estaba siendo tomado por 5 pacos. Igual le tiran gas pimienta y ni siquiera así a quemarropa los ojos, po. Sí, bueno, si yo vi la foto, también la voy a bajar porque está en el mismo. Sí, está en el mismo. La voy a poner. La weá. Ya ni siquiera piedad, weón. Y no, después andan bueno, no sé qué más. No, pues es que esa es la cuestión, pues. Y los medios callan, pues. Los medios han callado súper harto, a mí me parece que. No, los medios medio hay canallas, pues canallas, pero feamente canallas. No, y más canallas mientras más nos entramos al mundial, pues. O sea. Sí. La mera idea o el mero hecho del riesgo de que el mundial sea funado los tiene con pánico, po. Los tiene absolutamente con pánico. Es el tema, ¿cachai? Están asustados, po. Entonces, la prensa que quiere mantener este show, porque este show, yo insisto, lo he dicho varias veces ya por esta señal, este show les conviene a todos los países involucrados. es un bálsamo delicioso para todos los conflictos de todos los países metidos. A la Cristina Kirchner le sirve. Sí, po. A Bachelet le sirve. Le sirve al primer ministro Cameron en Inglaterra. Le sirve a todos, a todos, a todos. Le sirve a España, por supuesto que le sirve. Pues España está para la cagada. Podrían querer votar un rey, pero ¿qué pasa si es que ganan de nuevo un mundial? ¿Tú eres que van a querer votar un rey? No. No, no. Po, ¿cachai? Les sirve. Y durante este mes pueden hacer lo que quieran, tienen pase libre. Si acá lo asombroso es que el país que cede del mundial haya dicho, ¿sabes qué? Nosotros no compramos este cuento. No estamos ni ahí con esta cuestión. Y yo encuentro que esa cuestión es importante. Sí, porque el... Bueno, como lo que hablábamos al principio, que el pueblo se levante frente al tema, especialmente en Brasil, que es un país futbolizado completamente, donde los tipos tienen un montón de torneos, son los mejores del mundo considerados en el fútbol, y que ellos también, yo creo, gozan con el fútbol, que se pasen por la raja todo eso, y se manifiesten, pues estén en contra del mundial, pues. Pero es que es muy, o sea, es demasiado, o sea, si no se hubieran manifestado en contra del mundial, puta, brasileños, pobres brasileños, pues, porque están dominados así hasta la punta de los dedos, pues. Pero no, qué bueno que se van adelante, porque sí. Weón, si está su país, o sea, no es que esté la cagada, pero tu país no está bien, pues, ¿cachai? Entonces hay desigualdad, hay problemas, y pescan toda esa plata, ¿cachai? Y la gastan en puras weas que son estadios, ¿cachai? Que podrían ser, no sé, como lo que le habíamos la otra vez, que eran no sé cuántas viviendas sociales, quizás esa misma plata se puede gastar en comida. Bueno, es una tónica esta cuestión de los gobiernos que no saben manejar, no sé si no saben manejar, no, cuál es su intención con los recursos que se son gestionados. Una pregunta, ¿tú cómo te sentirías ahí? Si, por ejemplo, tú estás pidiendo una vivienda al Estado o estás pidiendo un hospital en tu localidad. Por ejemplo, la gente, no sé, pues de Curicó, está pidiendo un hospital. Ya, pongamos eso. Y ya, y te dicen, ¿sabes que no hay plata para un hospital? ¿Sabes que este país no tiene la plata porque somos un país subdesarrollado? Ya, bueno, será. Estoy triste, voy a seguir reclamando, pateando la perra. Y de repente, ¿cachai que hicieron un estadio en... No sé, po, en Chile Chico, un estadio para 80.000 personas. ¿Cómo te sentís? Porque eso fue, po. Cuando hicieron el estadio de Manaus, donde el mejor equipo es de cuarta división, donde van 400 hinchas. 400 hinchas. A ver ese equipo. Y hace un estadio para 60.000 personas. ¿Cómo te sentís? Con plata del Estado. ¿El Estado va a ganar plata con eso? No va a ganar plata. ¿Quién va a ganar plata? Va a ganar la FIFA. ¿Cómo sí. te sentís? ¿Te sentís que te estafaron? ¿Sentís que tu plata que tú diste de tus impuestos se la robaron? Se la robaron y se la gastaron en un viejo de la FIFA. En un mafioso de la FIFA. Sí, pues sí, es como... Bueno, es lo mismo que te estoy diciendo. Es tu plata que pásame 100 lucas para construir un puesto de para vender weá, pero tú no lo podías atender, pues. El weón que va a ser otro weón que viene de afuera, pero ese weón es bacán, po. Ese weón es un buen vendedor, po. Entonces ese weón tiene que tener un puesto bacán. Entonces le vamos a hacer un puesto bacán con tu plata y él va a vender y después se va. Pero es para que él piense que nosotros somos bacanes. Es como una wea así, ¿cachai? Sí, po. Oye, como paréntesis, antes de seguir con el tema, la Andrea Catamapola dice, chicos, pasen el aviso. En la toma de la ribera del río Mapocho se necesitan carpas. Contextualizo un poco. Lo que ocurre es que en la ribera del río Mapocho, altura Pío Nono, se encuentran los deudores habitacionales una vez más reclamando por sus deudas. Y creo que se relaciona bastante con el tema en que estamos. En el sentido de que son gente que no le han dado sus viviendas, de que lo han estafado con sus viviendas, de que están pagando unos bancos, sumas muy grandes de plata, que se vincula también, por supuesto, a cómo se han entregado nuestras vidas a los bancos de este país. Y están pidiendo carpa, por lo que dice Andrea Catamapola, así que, bueno, por supuesto, dar el aviso y si alguien tiene, adelante, altura Puente Pío Nono. Es una lucha justa, hace frío. Esperamos por supuesto de que nos siga lloviendo para que el río nos siga creciendo, y esperamos por supuesto de que la mañana tampoco haga mucho calor para que no haya mucho deshielo. Eso, volviendo al tema de Brasil y de... ¿Cachai que la foto de la gente marchando y de los otros por otro lado, la FIFA, en el FIFA Fan Fest, simboliza algo tan cuático que es como el ser humano está dividido entre la razón, o sea, entre lo que significa como la iluminación, prácticamente lo que es crear una sociedad, y los buenos que la viven porque son como agua inerte, son gente inerte, ¿cachai? Porque sí, porque es al final de cuentas es todo este tema, ¿cachai? Porque existe gente que le da el paso para que esto surja, esto exista. Existe gente de que no se levanta frente a esto y goza de esto como si deja la vida pasar como si nada. Y se inundan de una estupidez. Sí, que al final de cuentas igual no es su culpa, ¿cachai? Porque han sido mentes débiles, pueden ser un montón de cosas, pero es esa masa le da el paso para que cosas como el mundial de la FIFA sea tan penetrable en la sociedad. Así es, porque es como lo que yo siempre me quejo del cuando hablo mal del fútbol, po. Porque yo, a mí no me gusta el fútbol, me encasillan al tiro dentro de un grupo y no puedo, y normalmente en ese grupo no estoy acompañado de mucha gente. No es que sufra porque estoy solitario, ¿cachai? Yo soy un tipo depresivo, tengo muchos temas de los que puedo hablar. Pero no, si se entiende tu punto. Pero no, es que de repente me siento tan triste por la cresta. Ya, oye, si ya estáis, ya no estáis solo, y ya sabemos que ya no estáis solo, y se acabó eso, bro. Que ya no hay por qué estar lamentándose, compañero. Ya no, el tema es ese, ¿cachai? Hay que echarle para adelante. Sí, pues. Oye, ¿te parece si vamos a un cortecito? Porque llevamos una hora hablando. Ya me he dado cuenta, sé que se me hizo súper corto. Así que vamos a un cortecito con tres temas: Panes et Sincerces, o como se diga en latín, de Los Mutantes. Una canción que creo que escribió, no me acuerdo quién lo escribió, pero uno de estos grandes compositores brasileros que se lo escribió a ellos. Después, Mina Galera, que tú elegiste esa canción. Sí, es para mi hermana. Mina Galera, pero la versión de Mundo Libre. Así es. Y finalmente vamos a poner una canción totalmente de la coyuntura, del ritmo brasilero que se canta, este como hip hop, más o menos como funky, que se hace en Brasil, con Copa do Povo. El himno de la Copa del Pueblo. Exactamente, que empieza diciendo criar, poder, popularizar. Ya es suficientemente hermoso para mí. Así que nos vamos con esos temas. Oye, no, pero sabes que el rap que el loco se lanza es súper bueno. Es bueno el rap. Bueno. Sí, esa música demasiado sintética que tiene esta como nueva música brasilera es como que molesta un poco, pero está bastante bien el rapeado. Sí, el rapeado está bacán. Yo diría que la base le falta fuerza. No, que me recuerda un rapero que hacía beatbox que se llamaba Mil Voces. Entonces ese weón era bacán. Ya, pues sí, que nos estamos yendo a... Al primer corte. En la inmortalidad del cangrejo. A la vuelta. Tendremos un gran tema de qué hablar. Si nos quiere comentar, recuerde que existe el hashtag La Inmortalidad del Cangrejo y prepare sus opiniones para el tema que significa violencia, incesto y orrego. La marcha. Blah. La marcha. Estaremos analizando la marcha de ayer miércoles. Así es. En La Inmortalidad del Cangrejo. Soltei os tigres e os leões nos quintais. pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço brilhoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na Avenida Central. Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar. As folhas sabem procurar pelo sol e as raízes procurar, procurar. Mas as pessoas na sala jantar, essas pessoas da sala de jantar são as pessoas da sala de jantar, mas as pessoas da sala de jantar são ocupadas em nascer. Minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Ó minha cachoeira, minha menina, minha flamenga, minha capoeira. Ó minha menina, minha querida, minha valéria. Ó minha maloca, minha larica, minha cachaça, minha cadeira. Minha vagabunda, ó minha vida, minha mambembe, ó minha ladeira. Ó minha menina, minha querida, minha valeira. Ó minha torcida, minha família, minha valeira. Minha capoeira. A minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Minha bambembe, minha cachoeira. A minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Minha menina, minha flamenga. A minha maconha, minha torcida, minha querida, minha galera. Minha cadeia, minha galera. A minha maconha, minha torcida, minha querida, periferias, favelas, tem becos e vielas. Lutamos por ela, bem-vinda Itaquera. Se ilude pra quê? Sei que aquilo é um absurdo. Povo embaixo de pontes, milhões em Copa do Mundo. Mas somos brasileiros e não desistimos nunca. É a Copa do Povo, pode vir, vamos à luta. Família inconformada com o aumento do aluguel. Morando de favor, sei que isso é cruel. E o pai de família sem saber o que fazer. Se paga o aluguel ou se dá o de comer. MTST, a luta é pra valer. Queremos moradia pro nosso povo viver. Não temos nada contra com a Copa do Mundo, mas viver no Brasil sem moradia é um absurdo. MTST, a luta é pra valer. Queremos moradia pro nosso povo viver. Não temos nada contra com a Copa do Mundo, mas viver no Brasil sem moradia é um absurdo. O moleque é chapa quente, o rei da visualização. Esse é o Anderson, sabe a Zica Funk Produção. Esse é o Anderson, sabe a Zica Funk Produção. Companheiro, el pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia, Radio Villa Francia, 107.5. FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. La guerra de los coligües, los reservistas de la revolución, las deudas en el corazón, reptilianos encapuchados, la inmortalidad del cangrejo. Y fachas en todas las conchas de su madre, ahora que no queda elección o reelección para mí, la misma vida, hijo de puta, el congreso, hijo de puta, la rosada y el toro. Estamos de vuelta con la inmortalidad del cangrejo. Por supuesto, siempre con nuestro amigo Gabriel. Algunos reclamaban ahí por la presencia de la voz femenina. No sé si tú estás de acuerdo con esa moción. Sí, Gabriel. Tiene que volver la voz femenina, pero... Pero no podemos obligar. Claro, si no seríamos patriarcales, machistas y asquerosos. Sí, pues ella tiene el derecho de elegir de lo que quiera hacer con su vida y con su voz también. Exactamente. Muy bien. Nosotros no podemos decir sobre la voz femenina. Eso sí que requerimos una voz femenina para la próxima semana. Y eso es lo que habíamos dado cuenta. Sí. Porque queremos ir a cubrir la marcha por el aborto del 25 y tenerla fresquita y llegar acá y hablar del aborto. Pero nos dimos cuenta que teníamos un pequeño problema. El 10, el 20, un comprimido. Ah, pero, y ahí... Teníamos un pequeño problema. ¿Cuál? Que era muy simple. Que es que si tenemos... ¿Cómo vamos a estar de nuevo, hombre, hablando del... De la mortalidad del cangrejo? Porque eso hacemos, pero del aborto. Nuevamente, dos hombres hablando del aborto. ¿No es un poco Barça? Sí, entonces vamos a necesitar sí o sí una voz femenina la próxima semana para cumplir nuestra misión. La misión del cangrejo, que es ir a la marcha, verla en vivo y en directo. Tirar un par de piedras, volver y seguir con la inmortalidad del cangrejo. Tiré el lápiz lejos, weón, de puro emocionado. Sí. Que conste, no vale como declaración lo de la piedra. ¿No podemos tirar piedra? No vale como declaración esto, lo que acabas de decir. ¡Dilo! Yo quiero tirar ¡sálvate de la cárcel! Quiero tirar sopaipilla. Sopa y pillas con mostaza. Sopa y pillas con mostaza. Sopa y pillas con mostaza. Oye, el profitador dice que esto es un programa sobre todo y sobre nada. Sí, pues siempre ha sido un programa sobre todo y sobre nada. Lo que pasa es que la cuña esa la tuvimos que acortar porque es como la versión como de vuelta, ¿cachai? Entonces, sí, po. No hemos hecho como la real, porque a mí siempre se me ocurren como ideas como... como sacadas del portal del web, ¿cachai? Entonces, o de tus sueños, que liberan a quién es. No, pues después hablamos de mis sueños. Sí, después hablamos de tus sueños. Y invítenme al programa y tendré una mujer. B. Fuera del caos. Oh. No sé, yo soy como tímido. Bueno. Tú eres muy tímido. Sí, yo soy un tímido, tímido. Y ya, estoy hablando y cantando. Mi bueno, lápiz salió lejos. Oh, demonios, tenía que buscar tenía que buscar información del tema de ahora. Y no la he buscado. O sea, sí, la tengo, pero tengo que ir a buscar el árbol genealógico. Ya, por mientras yo voy a rellenar y empezar. Entonces, nuestro tema que nos convoca ahora es violencia, incesto y orrego. Entonces, vamos a empezar a hablar a través de la inmortalidad del cangrejo, a través de la visión del cangrejo, lo que fue la marcha de ayer, miércoles 11, de la educación. O sea, de la educación, sí. Una marcha marcada por una fuerte represión, con gente herida, con carabineros, o sea, con Paco, ¿qué dije carabineros? Con Paco violento, que se metieron en asambleas, que patearon a un montón de gente, que golpearon a cabros de 15 años y un supuesto reservista que no era sapo, que nadie sabe por qué estaba ahí. Oye, que conste que no era un reservista de la revolución. No era reservista, era de la FASH. Era reservista de la reacción. Sí. Y porque descubrimos eso, pues. Descubrimos que eran reservistas de la reacción. Que de hecho muchos lo compararon con Informador Chile, ¿eh? Era una especie de Informador Chile, pues. Era como un ser así, como una especie, un gremlin, ¿no? Yo creo que el Informador Chile es como unos tipos así, que les tiran agua y crecen, porque hay muchos de esa gente, no sé dónde fue que leí, que era como, que era la típica parada del facho pobre, pues, bueno, era un hueón así muy penca, muy, que se lo habían hasta culeado por todos lados, ¿cachai? El sistema les había hecho muy, se lo había tirado al pobre tipo y el weón todavía andaba ahí sapeando, porque estaba, dicen que no era de los carabineros, o sea, no era Paco el weón. ¿Por qué digo carabinero, weón? Soy muy respetuoso yo de repente. Oye, acá hay una aclaración que haya hecho la NEIS. No solamente están los de Anda Chile en Puente Pío Nono, también está la Federación de Pobladores, que es una agrupación de allegados sin casa. Más relación con Brasil. Oye, que escuché como un grillo allá. ¿A dónde? Que escuchaba como unos grillos, pero... pero... ¡detente, ya! Detuve eso por mientras, de hecho, te muteé. Ahora vuelves. Ahí dice, era reservista de la represión. Eso era. Eso. Era reservista. Retuiteado. Bueno, pero déjame terminar el concepto. Es una agrupación de allegados que también está con Anda Chile. Están los dos agrupaciones en el río Mapocho acampando. Ya. Para dejar eso claro. Ahora continuemos. Ya, la cuestión es que este tipo le tiran agua y saca una pistola. Pero la tele no dice con qué mierda estaba hablando, pues, porque estaba hablando con más sapos, pues, que eran pacos, pues, cuando estaban ahí como en su reunión diciendo este weón, sí, anda haciendo esto, era una mina y un pelado, que los dos tenían cara de paco. Y más encima, este weón le sacan la pistola, o sea, el loco saca la pistola y un par de minas muy valientes que le echan la choreada. Y los hueones los salvan los pacos, po. Sí, po. Además, ¿nadie ha visto la película Los Infiltrados de Scorsese? No, parece que no. Porque un infiltrado y un verdadero infiltrado no tiene papeles de la institución a la que pertenece. O sea, un infiltrado de profesión, un tipo que está en una operación mayor, lo desvincula de donde se suponía que estaba. No me acuerdo si es que era Matt Damon o Leonardo DiCaprio, no me acuerdo cuál era el infiltrado de cada lado, la verdad se me olvidó. Pero uno de esos, claro, le dijeron, ¿sabes qué? A ti te agarran, tú eres yo soy la única persona que sabe de que tú eres policía, y el resto no sabe, po. ¿Cachai? Claro, porque si y te pillan. Si te pillan. Si te pillan, vos estás solo, po. Estáis solo, exactamente, po. Eres un reservista de la represión nomás, po. Sí, po. Los reservistas de la represión. Los reservistas de la represión. Reptilianos cargando pistolas. Dragonianos armados. Sí, hay que descartar de que sea Sajak. No era Sajak. No era Sajak. Eso solamente... Yo en un momento pensé que era Sajak. Pero no lo era. Yo creo que el guatón que está al lado era Sajak. Eso es probable. Y bueno, al final este tipo, weón, era un tipo que prácticamente vivía como en una pobla y había tenido problemas con la Universidad del Mar, incluso leí. Fue uno de los cuantos miles de estafados, decenas de miles de estafados de la Universidad del Mar. Y de las estafas grandes. De las más grandes, porque él está en la Facultad de Salud. Donde, era de la salud encima. Claro, pues donde no tenían prácticas, donde se supone que la decano, que era una gran doctora, en realidad era enfermera y con un título mal habido incluso por ahí, porque el título era de la misma universidad cuando la universidad no existía y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, una cuestión trucha. Pero sí, a morir. Entonces él, claro, entonces uno dice, ¿por qué este tipo está en ese lado? Entonces ahí uno se hace la pregunta y yo por lo menos acá... En ánimo de especular nomás, porque esto es simplemente especulación. Hay tres motivos por qué al tipo no lo detuvieron y no le pusieron una pistola en la cabeza. Porque anda, si querés, probemos el 25. Nos conseguimos incluso una pistola de plástico. La pistola de plástico más rasca, pero que se vea como verdadera. Sácala en la marcha. Te fuiste preso. O sácala en la calle, sácala en... Ni siquiera te vais preso, te encañonan en la cabeza y hasta que te disparan. Pero si este tipo, el Rodrigo Cisterna, se lo pitearon por levantar... Por tirar un camión. Por tirar un camión encima. Exacto. ¿Y lo mataron por eso? Exacto, por eso te digo. Entonces, lo que el cura Brumapuche andaba con un rifle... Con balas de 12 para matar conejos. Para matar conejos, preso en un helicóptero, todo un show. Y este weón... Lo protegen. ¿Por qué chucha protegía a un weón que tiene una pistola? me cuesta entenderlo, me produce todo incluso. ¿Por qué chucha protegen a un weón con una pistola? Porque es un infiltrado, porque es de sus filas. Hay tres opciones, que yo las por lo menos las que he barajado. Número uno, es derechamente un pago encubierto. De la misma institución... Sabían su nombre, su apellido, todo. Esa es la primera opción. Yo la descarto un poco, uno por el arma que usaba, dos por la forma de llevar el arma y tres porque no parecía muy paco, parecía más milico. Número dos, que haya sido un agente de otro grupo de inteligencia. Esto es bastante interesante porque si no estamos hablando de que si no es carabinero. ¿Puede ser de investigaciones? Sí, puede ser de investigaciones. De hecho, la pistola podría ser incluso de investigación. Ya, pero podría también ser de otra rama. Reservista de la FACH. ¿Podrá ser tal vez que hay inteligencia militar? ¿Metida en la marcha? ¿Vigilando no, la marcha? Yo respeto un poco más a la gente en la ARI y no creo que sean tan estúpidos como tipo como para que se pique porque le tiran agua y sacan una pistola. Porque el tipo tiene poco seso aparte, ¿cachai? Pero andaba caliente, para más le dieron cerveza, no era agua eso. Ah, era cerveza. Era cerveza. Ah, puta, weón, Baltiloca ahí. La Báltica haciendo la revolución. Oye, ¿cómo? Baltiloco no está. No está Baltiloco. No. Tercera opción, que es posible también, y que descartaría un poco, pero no del todo, la presencia de infiltrado en la marcha. Que es que no haya sido un infiltrado, que haya sido realmente un weón demente, un reservista de la represión, que haya salido con la pistola... Pero al verlo, los pacos pensaron que era uno de los infiltrados. Sí, bo. ¿Por qué? Porque eso demuestra que hay infiltrados. Pues si lo tratan como un infiltrado, lo defienden como un infiltrado, sea o no un infiltrado, es porque hay un procedimiento para defender a los infiltrados. Sí, bo. O sea, uno, dos o tres. Las tres hay un infiltrado. Sea de carabineros, sea de la PDI, sea del ejército, sea del ejército de salvación... o no sé qué institución, sea de los Boy Scouts, da lo mismo. Pero de que hay infiltrados en las marchas, puta que lo demuestra, po. Y lo demuestra pero súper profundamente. Entonces, para mí, ese es como el punto. Especulando por todas las opciones que se te vayan, hay infiltrados en las marchas. Puede que él no lo haya sido, pero en la forma en que lo tratan, no queda otra que decir hay infiltrados en las marchas. Chivo, tu tesis la comparto completamente y creo que nadie te la puede discutir. No, po. Venga, Orrego, po. Orrego, ven. Ven, ven, po. Ven, Orrego. Ven, ven, ven acá, ven acá. Es que no, es que no, es que no, es que el tipo ese no, me encanta, Orrego, como la parada de nervioso mueve la cabeza, así como, bueno, no pueden verme, sí, pero voy a hacerlo con el micrófono, que sería como algo así. Acá la Andrea Catamapola dice, no hagas eso en ese micrófono, ese micrófono no es de, es condensador, en serio. Ya, no estoy haciendo nada. No, un micrófono dinámico que se puede golpear y divertirse, condensador, Dice Andrea, oye, pero Peñailillo, no sé si Peñailillo o Rego, no me queda claro cuál de los dos hizo esta pregunta. Anunció un grupo nuevo de inteligencia para las marchas. Fue Rego. Yo creo que fue Rego. Sí, fue Rego. De hecho, si no fue Rego, va a ser Rego para este programa porque tenemos que hacer la lógica de este programa. Tengo que llegar a Rego. Y Peñailillo, hemos visto su árbol genealógico, no hay tanto insecto, de hecho casi no hay insecto como en el de como en el de Rego. Pero Peñailillo, claro. Peñailillo. Ahí, de repente como que Peñailillo me sale como... veo al Antonio hablando del limón en el pelo de Peñailillo. Como que lo huevea mucho con el limón en el pelo. Pero yo digo con Peñailillo, de hecho yo creo que él sí que es rati. Tiene una pinta de rati. ¿Peñailillo? Sí. Él es un rati, yo creo que él es rati de corazón. Yo creo que es el primer ministro rati que he tenido. Ministro del Interior, rati. Tuvimos un ministro de la comunidad, tuvimos el Panzer. Así es. El Panzer, el gran ministro del interior ahí con su pobre cabrón y la nariz como la dejó. La aspiradora. La aspiradora. Bueno. La aspiradora. Sería chistoso que alguien le dijera así. La bueno, aspiradora y todo esto, y no conforme con el tema del Paco con la pistola nomás, pues, sino que también está el tema del cabro que le pegaron en el Imba. Oye, lo hicieron mierda, pero. Sí, ese weón lo hicieron mierda, weón. Y no sé si escuchas, ¿sabes qué? Puta, esa weá se nos olvidó bajar el clip de la explicación de los Pacos. ¿Por qué, qué weá? Es que la explicación de los Pacos era una cuestión. Prácticamente dijo que le habían pegado en el puño, po. Así como lo que como la canción que tú querís poner de Felo. Lo dijo el Paco, así no bueno y le pegaron en el puño y bueno y fue así, fue un procedimiento súper normal y después le dicen, oye, pero si es que después se ensañaron. Bueno, es que los carabineros son humanos, tienen sentimiento. Gracias, sí. A todo decir eso. ¿Qué te pasa, po? Son inhumanos, po. Si, o sea, son inhumanos, no son humanos. O sea, si fue humano, es un cabro de 15 años, ¿cachai? Aparte, no. O sea, hay cabros de 15 años que parecen de 22, ¿cachai? Pero este cabro parecía, era pendejo. Tenía cara de pendejo. Y. Y este weón, el Paco le saca la chucha. Y yo me pregunto, este Paco no verá que tiene hijos, weón. Y no verá a su hijo en esa weá. Y, o tal vez los ve y les da ganas de pegarle. Claro. Bueno, una violencia inusitada, así. ¿Qué onda con el tipo? Y aparte se quitó el nombre para que no lo vean, ¿cachai? Incurre más falta. No, es vergonzoso. Es vergonzoso y... Bueno, y entramos a la lógica de la rebre. Que yo siempre he hablado de ella con la cuestión cuando pensaron que iba a llegar todo este tema de que con la Bachelet iba a llegar prácticamente la alegría, no sé, que iba Chile se iba a teñir de rojo prácticamente con la izquierda de que nos prometía Chile y que estas situaciones no iban a pasar más, pues. Y pasa todo lo contrario, o sea, lleva 4 meses de no, cuatro, ya 4 meses o 3 meses de gobierno, y la tip, y bueno, la Concerta, ahí lo mejor de la Concerta salió el tiro. Cómo controlar problemas de los mapuches, criminalizar el movimiento social, y así sustantivamente, de que arman situaciones, weón, para que la gente en sus casas estén en contra de los de los verdaderos problemas, po. Sí, po. Terrible. No, terrible. Terrible, terrible, terrible. Estoy enojado. Quiero. Vamos. Usted, cabo segundo, que está escuchando el programa, usted es una mala persona. Ser carabinero es mala persona. Se lo digo a usted. Deja golpear el micrófono. Si no estoy mejor golpeando el micrófono. Lo golpeaste. Dejan de ser humanos al entrar a la institución, dice el profitador. Yo lo comparto. La verdad, lo comparto. Hay gente que dicen que le tiran, que prácticamente los maltratan para que dejen de, se vuelvan como loquitos. Que tienen, le gritan cosas. Le gritan cosas. De hecho, también se dice que no los dejan comer por días casi antes de una marcha para que estén animalizados. Para que estén enojados. Claro. Como si se requiriera que estén enojados, lo mejor es que estuvieran amables, po. Para que puedan dialogar, para que puedan controlar si es que es necesario, para que puedan decir, oye, ya, pues no sé, pues algo, por lo menos que no sea pegarte a la primera, por lo menos que te peguen, no sé, pues a la tercera, pues no sé, ¿cachai? Pero los buenos llegan y te pegan, pues. Sí, pero hay que estar enojados. Hay que, por eso, pues, te crían, los crían, o sea, los forman completamente para hacer eso, pues. Entonces están calientes por hacer esa weá, entonces no lo tienen que encontrar, buscan a ver quién es el malo, dónde hay un malo, el malo, me enseñaron que los malos son así, me enseñaron, entonces ese Paco estaba buscando el malo y lo encontró ese pendejo y la forró el lumazo en el mate y se lo reían todo al pobre cabro, weón. Pobre cabro. Pobre. Y el weón, me encima que tiene tan esa parada soberbia todo el rato en el video, así como, weón, a un toro, po, weón, así como, no, y la weón, aquí, weón, encerrado, po, weón. Y esos son los pacos que defiende a la gente, po, weón. La gente que dice, cuando, ejemplo, cuando tuvo, sido el problema, cuando el Paco quedó en la Plaza Brasil. Los pacos, esos son los pacos. Gente que está dispuesta a pegarle a su hijo. O sea, porque, no sé, pues uno puede mirar como padre, yo no soy padre, por eso no estoy poniendo mi papá, pero no sé, yo veo a mi papá que le anda forrando a los cabros porque obviamente piensa que los mismos cabros de mi edad es como pegarle a su hijo. Pues. Entonces viene y le pega a un cabro de 15 años y le saca la chucha, pues. Y encima después no deja, no interrumpe, no usa el se saca la placa donde tiene el nombre, cuando le piden que se identifique, no se identifica, los demás pacos le tapan la grabación, le tratan de quitar la cámara al tipo que está grabando. Esa hueá no se puede hacer si es un país, supuestamente vivimos en un país libre, pues, bueno, el loco tiene todo el derecho de grabar lo que quiera. Supuestamente, vos tú bien lo dices, pues ese es el problema al final, pues. Que acá hay muchas cosas que se dicen de papel, pero en la práctica no se aseguran, po. Y en la práctica la prepotencia del Paco no tiene límites, po. Tú no lo podés parar. Y ese es el tema, o sea, ese dentro del mismo círculo, po. O sea, hay gente que tiene derecho a pasearse con armas de fogueo, de sacarla, de hacer como de que va a atacar a alguien con una pistola. De que ande, y hay tipos que pueden pegarle a los otros, hay tipos que pueden evitar que dejen grabar a otras personas, pero otras personas no pueden hacer lo mismo. O sea, vamos todos a marchar con pistolas de fogueo, con rifles de fogueo. Sí, pues. Nos matan, pues. Nos matan a todos, o sea, estos güeyes andan armados, pues. Y después dicen, después de matarlos, dicen, ah, no eran de fogueo. Eran todos, no eran de mentira. O te la cambian derechamente. O, claro. Ya que te mataron, te cambian la pistola, po. Está ahí con una pistola hechiza, no sé, po. Claro, es como lo que, insisto, como lo que le hicieron a Rodrigo Cisterna. Sí, pues. Por mucho menos. Por mucho menos. Por pescar un camión y tratar de echarlo a los pacos con un camión. No, no creo que el tipo no estaba iba a matar gente así. No, pues. No, pero. Bueno, y todo esto al final lo logramos encauzar con Orrego. Sí, lo encauzamos con Orrego. Y te la encauzo al tiro si quieres. Ya ver. Efectivamente, Orrego prometió coordinar con agencias de inteligencia todo esto. Y Orrego tiene que estar detrás de todo esto. Es el tema. Orrego es el coordinador de la seguridad en Santiago. Como excusa para Orrego y como defensa a Orrego, en el resto de las regiones pasó la misma hueá. Sí, en Conce también quedó la caga. Sí, pues. O sea, Orrego en realidad es como el vocero, como el representante en realidad de una política que en realidad es del Ministerio del Interior. Pero el tema es que quisimos investigar a Orrego a partir de dos hechos. A partir del hecho de la represión de esta vez y a partir de que el capítulo anterior que tú no escuchaste, porque eres un mal auditor de cuando no vienes y no te gustan los capítulos que tú no estás. Todos sabemos eso. Y porque fuiste secuestrado por los reptilianos. Fui secuestrado. Fui tal, al lado del esposo de la Pati Maldonado. Como fuiste secuestrado, en realidad nos reímos mucho de Orrego. Mucho de Orrego. Y de hecho fue de las cosas más entretenidas que uno puede hacer es reírse de Orrego. Entonces, cuando pasó todo este tema de la violencia, yo me acordé de que hace un tiempo ya he visto que Orrego tiene Orrego no sé cuantito. A ver, déjame buscarlo la cuestión familiar de Orrego. A ver, espera. Claro. Si quiero la trata, siguieron atrás, le metieron un palo en el culo. Ay, qué dolor, pobre señor, no se lo pudieron sacar. Lo siguieron atrás, le pusieron un palo en el culo. Ay, qué señor, pobre señor, no claro, se lo pudieron sacar. Está Orrego, porque el papá de Claudio Orrego es Claudio Orrego Vicuña. No me acuerdo cómo se llamaba, pero Claudio Orrego también tiene un nombre así. Tops. Pero la cuestión es que tú empiezas a analizar la familia de Orrego. Yo llegué por eso al padre de Orrego, que también era un demócrata cristiano. Probablemente también crea en Dios y que. Y uno empieza a ver, por ejemplo, de que ya hay cosas raras. Por ejemplo, de que el abuelo de Orrego es Orrego Vicuña. Oye, pero acá no habrá muchos Vicuñas pasando por acá. Entonces tú después veí de que el bisabuelo de Orrego era Benjamín Vicuña Maquera. Claro. Otro gobernador, otro como... Claro, casado con Victoria Subercaseaux Vicuña. Tú dices, oye, discúlpame, pero acá no hay demasiado Vicuña de nuevo. Y tú te vas al lado de Vicuña Dorrego, ves que está Raquel Vicuña. Biel. ¿Ya? Su padre es Enrique Vicuña Subercaseaux, que a su vez su padre es Claudio Vicuña Guerrero, y su madre es Lucía Subercaseaux Vicuña. ¿No hay demasiados Vicuña en esta weá? Entonces tú sigues subiendo y te das cuenta que hay un viejo y una vieja que aparecen en todas las líneas del árbol familiar. Tuvieron hijos, tuvieron un montón de hijos. Tuvieron un montón de hijos que se casaron entre sí. Asquerosamente. O sea, se casaban con uno, pero como que el hermano se casaba con el otro. Y así, sistemáticamente. Es un festín de orgías de medio hermano. Una weá, pero asquerosa, sí. Entonces está... Francisco Ramón Vicuña Larraín, que era presidente de Chile, con Mariana de Aguirre Bosa. Acá mandé el link, pueden ustedes subir y ver la cara del viejo repartido en todo el árbol familiar. Aparece, a ver, ¿cuánto te diré? Aparece una, dos, tres, cuatro veces en una generación. Cuatro veces. O sea, sus hijos se metían con sus hijos, que a su vez se metían con los primos, una weá, pero... realmente tóxica, ¿cachai? No sé, pues tenía un hijo que era Ignacio, tenía otro hijo que era Magdalena. Y Magdalena, a su vez, tenía un hijo que se llamaba Lucía, y por el otro lado tuvieron un hijo que se llamaba Victoria. Y esos, por su lado, estaban en dos lados de la familia y luego se encuentran en Orrego, y así sistemáticamente. Estos tipos eran tan aristócratas, tan asquerosamente aristócratas, que los huevos no se querían mezclar con nadie. La weá sangre, así. Pero una weá así, yo no sé cómo mierda este weón leyó 100 años de soledad sin querer vomitar, po, ¿cachai? O sintiendo la novedad, po. Esta weá es asquerosa porque este weón tuvo Ignacio Vicuña y Aguirre, es un hijo. Sí, po. Y el otro hijo es Magdalena, Vicuña y Aguirre. Son hermanos, claro, ellos dos. Exactamente. Y cada uno tuvo un hijo y esos se casaron. Y esos se casaron. Esos dos que se casaron, Claudio de Vicuña Guerrero y Lucía Subercazú y Vicuña, esos dos son primos, po, weón. Son primos. Son primos de sangre, pero sangre, weón. Sangre, po. Sanguinariamente sangre, po. ¿Cachai? Y por otro lado pasa lo mismo. Entonces al final es primo con el primo que también es medio primo del otro primo, ¿cachai? Entonces la cuestión ya es una... No, y aquí también, mira, aquí está el otro. El Pedro Félix de Vicuña y Aguirre se casa con Carmen Maquena Vicuña y nace Benjamín Vicuña Maquena. Sí. Y este loco también tiene a Magdalena y Vicuña y Aguirre. ¿Que es la misma? Que es el hermano de Pedro Félix. Y sí, se casa con Victoria Subercazó y Vicuña. Y nace María Magdalena de Vicuña Subercazó. No, si la wea es, pero... Oye, es los Vicuña son unos cochinos, weón. Son unos cochinones. Son unos cochinos. Es como... Oye, pero ¿qué onda los primos, weón? O sea, no sé, yo he escuchado a cabros de que... Cabros que... Yo creo que por Pitador dice, o sea, que Orrego tiene colita de chanchito. Yo creo que sí, güey. Tiene cara de chanchito. Tiene colita de chanchito. También de acá afuera del caos dice Claudio colita de chanchorrego. Exactamente. Es una... Imagínate cómo decir que esas juntas de, oye, nos vamos a juntar con nuestros primos. Oh, sexo, no sé. ¿Qué es eso? Sí. Oye, hola, oye, el cumpleaños de la María Subercazó. Bueno, llegaron las maracas. Así como, llegaron las perras, llegaron las primas. Así como, oye, la wea, traigan chela. Oye, weón, qué chucha. Esta weá es asquerosa. Los Vicuñas, weón, así, pero. Ahí, flor de flor ahí. Sin asco, con la prima ahí. Y ahí voy a vincular, por ejemplo, Undurraga, el que quiere ahora, ¿qué es Undurraga en este momento? No, oye, y lo peor de todo es que, mira, lo peor de todo es que este weón tiene Vicuña, Benjamín Vicuña Maquena, tiene un hijo que sea, una mina que se llama María Vicuña, María Magdalena de Vicuña Subercazó. ¿Ya? Tiene una hija. Y estos locos por el otro lado, que serían como todos estos son primos, tienen a Enrique Vicuña Subercazó, que son como medios primos, una wea así, ¿no es cierto? ¡Y de nuevo! Y los weones tienen dos hijos, ¿cachai? Que está Fernando Rego Vicuña, o sea, María Magdalena Vicuña, que venía de la parte ya del incesto de Vicuña, se casa con otro weón por afuera, ¿cachai? Y tienen un hijo, y después se vuelven a unir, se juntan de nuevo, weón, así como... Oh, es como que... Fue como, ya, es como que esta generación no quiere con los primos. Pero tus abuelos se daban entre primos. Y luego dice, sí, quiero volver a entrar a ese. ¿Y cómo llamáis eso, güey? Oye, tío, primo, hermano, esposo. ¿Cómo estáis? Primo, tío, nieto, mujer, muy bien. Claro. Qué weá, güey. Te imaginas. Orrego ahí, te imaginas ahí una reunión así con Orrego en su casa y te dice, bueno, ¿cómo, bienvenido a mi casa, aquí está mi señora, no sé tanto, este son mis hijos y aquí está esta es Francisca, es mi prima. Y eso sabes que weón se la está comiendo. Cachaste el tiro, ese weón. ¿Qué apellido tiene? Vicuña. Oh, este weón se la está comiendo. Se está comiendo a la prima, weón. Bueno, y en mi casa, a mí me gusta ir con mis primas. Es como una especie de arema, así como que. A las primas. Chucha, weón. Creo que si se desea hacer un estudio de casos sobre las repercusiones de la endogamia, Orrego es la mejor fuente. Sí, Ahora yo creo que sí que me ha sorprendido el árbol genealógico de los Vicuña. ¿Cómo se llama el Undurraga, el que era alcalde de Maipú? ¿Alberto Undurraga? Vicuña. O sea, además deben ser familiarcitos, deben tener unos primitos. O sea, de hecho, probablemente la hermana de Undurraga, de Alberto Undurraga, de estar con Orrego, po. Claro. Así una cuestión así, oye, ¿sabes qué? Orrego que se logró escapar del incesto, la sangre tira, literalmente. La sangre tira, sí. La sangre tira. Así es el término más correcto. La sangre tira. La sangre tira. La weá vampiresca, así. Así como. Estoy como que ahí caminando por el. Orrego va caminando por el paseo más, así. Y empieza a hablar así. Oh, familiar. Está pasado, prima. Así, cabro. Está pasado, prima. Sí, bueno. La Andrea dice: Benjamín Vicuña será algo de Pablo Maquena y a su vez será algo de María Gracia Supercasó. ¿Pablo Maquena con María Gracia Supercasó tienen algo? No sé, yo ahí no soy tan. Sé que Pablo Maquena está preso. Pero Benjamín Vicuña, sí. Tiene que ver con Vicuña Maquena y por lo tanto es pariente de Orrego. ¿Benjamín Vicuña? Benjamín Vicuña. Pero Benjamín Vicuña está con Pampita. Pues también le gusta la colita de chacho a la Pampita. ¡Ay! Y juega. Juega, sí, Benjamín Vicuña tiene. Bueno, sí, así me hago una cola de chancho falsa. Po. A ver, aquí, ¿qué están mandando aquí? Humanizer mandó una foto que me dio susto. La cerré al tiro. ¿Quién? ¿Quién mandó esta foto? ¿Humanizer fue o no? No, sí, de Humanizer. ¿Qué, una de Block Thunder Mercury? ¿Una cuestión así? Sí. ¿Qué? Un tipo que está sufriendo, weón. Tiene como unos reptiles adentro, una cosa extraña. Esta weá asquerosa. ¿Qué es esto? ¿Qué nos manda eso? ¿Quiere que nos durmamos tranquilos? Puta la weá, ya tengo suficiente con que me hayas metido en la cabeza que voy a soñar con Plaza y los potos encima. Oye, yo casi tengo pesadillas con esa weá, cerrar los ojos. Y vi a Poto y la cara de Plaza ahí. Así agarrando Poto el weón. ¡Uy, la weá! ¡Qué asco por la cresta! ¡Ah! Era demasiado. Algo pasó. Sí, parece que yo creo que viene la voz. Pero ¿sí? Esperemos que no. Esperemos que sigamos nuestra libertad. Yo creo que es Roberto. Puede ser Roberto. De hecho, los perros, por lo general, a veces son medio incestuosos, pero yo creo que incluso un perro, un kennel, esos que están hechos para ser criados y que se meten como con los mismos, yo creo que es menos incestuoso que Orrego. Orrego, hoy te imaginas, yo Orrego tengo una historia así a lo Edipo Rey, así. Onda que está, que la mujer de Orrego es su madre. Y no conforme que sea su madre, es su madre y prima. Su madre y prima. Notable. Es como su madre y su prima. Y su esposa a la vez. Se casó con su madre y su madre y prima. Oye, terrible, weón. Qué asco. ¿Qué mandó Profitador? Mandó algo de. A ver, le voy a poner aquí. Play. Miren, la prima bonita de alguien. ¡Ah! De veras que. Espera, ponlo en silencio y. O sea, quédate tú en silencio y ponlo. Ya, a ver. Pues así puedo controlar para que no. Pero deja explicar el contexto. Ya. Es un pedazo, un capítulo de los Simpsons. Donde. Espera, que de Numanay se puso Orrego Rey. Orrego Rey. Orrego Rey, weón. Hola, wea hermosa. De Numanay se te ganaste el premio. La wea fenomenal. El fenómeno. Se puede ver en las aulas que los niños tienen problemas llamados Orrego Rey. Claro, el complejo de Orrego. El complejo de Orrego Rey es aquel que se casa con su madre y su prima al mismo tiempo. Oye, el contexto de esta cuestión es que supuestamente Springfield. Y el otro pueblo de al frente que no me acuerdo, Shelbyville, se separaron porque uno se quería casar con las primas y el otro no, porque encontraba que era una weá enfermiza. como debe ser. Entonces, Shelbyville siguió la tradición de que las primas, uno puede casarse con las primas. Y bueno, y sale este audio. Estás muerto. Miren, la prima bonita de alguien. ¿Qué pasó? Que tú no hables porque estoy subiendo el micrófono. Ay, que me reí, güey. Que me dio risa. Sí, eso. Eso le podría ir. Cuando, ¿cachai? Que cuando, por ejemplo, te viene a molestar Orrego, así como que, lléveselo detenido y te voy a decir, miren, la prima bonita de alguien. Y Orrego, mira, así te va. Puede ser, es claro, buena idea. De hecho, buena idea para pa escapar de una marcha, eso. Le estoy escribiendo acá a Emilio, ¿por qué no abandonó? Emilio Morales no nos ha llamado. Sí, po. Por favor, Emilio. Y tampoco ha tuiteado nada. Ahí le puse, ¿por qué nos abandonaste? Y estamos tan divertidos, estamos tan felices hablando de Orrego Rey. Sí, pues estamos pasando bien. La estamos pasando muy bien. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Esto es la raja. Yeah, yeah, yeah, yo. ¿Has estado en Bahía? Tiriti, tiriti. Sí, pues. Bueno, Orrego Rey. Orrego Rey. No, sé, es que da asco ver ese árbol genealógico. Sí, a ver, ¿dónde quedó el árbol genealógico? Oye, la cuestión, acá está. Igual, es que... Y me tinca que... otras cosas, pero que como que son tapadas por esta weá tan, tan evidente, po. Sí, me tinca que esta weá no ha parado. No, po, y yo creo que seguís para arriba y esta weá lleva generaciones de asquerosidad, Son un montón de españoles que asquerosos que vinieron a hacer orgía para casarse con sus primas acá. Sí, yo creo que vinieron a Chile a tener sexo en familia. Si pongo en Google familias incestuosas en Chile. Familias. Si no hay que hacer el artículo. Ahí profitador podríamos gestionar ahí tal vez la escritura de un artículo de familias incestuosas de Chile. Un ranking podría ser bueno. Las familias más incestuosas de Chile. Acá está. Puta, a ver, lo encontré en El Ciudadano, me parece que. Comparación de las dinámicas familiares que... No, así es muy técnico, no. Me salió una pregunta de Yahoo Respuesta volviendo a los inicios de... Volviendo a lo clásico. Volviendo a lo clásico de la inmortalidad del cangrejo, que decía, dice así, ¿una relación entre primos es incesto? Buena Yahoo pregunta. Respuesta. Está bueno, se carga, no sé por qué. Si quiere que Yahoo Respuesta se adelante, marque 1. No, una mierda el artículo de... ¿Yahoo Respuesta? No, del Ciudadano. Nada que es lo que estaba buscando. No, pues uno está buscando teorías. Oh, bueno, en realidad la aristocracia prefiere mantener los linajes y... No, uno quiere injundia, po. ¿Qué, Orrego? Un Durraga Vicuña, los Vicuña, no sé cuánto. Todo eso, pues uno quiere ver ahí. Yo creo que si se puede hacer una investigación y se va a saber. Así los Longueira, los Novoa, todos esos guanes metinca que están metidos, así como que se meten entre primos. Así como que, ay, loco, ¿y qué va a hacer? O sea, Longueira, sobrino, no sé. Sobrino, Novoa, los nietos. A eso me refiero. Sobrino, nieto. Y esta weá no es un delito. No es un delito. Es que hay una forma para hacerlo. Una weá muy rara. Pero al final. O sea, ¿vos te podés casar con tu prima? Parece que sí. Bueno, obvio, pues si estas leyes lo hicieron estos mismos weones. Claro, pues los weones lo hicieron para que ellos se puedan casar con su primo. Sí, po. Pero me parece buena la frase, la sangre tira. Por lo menos en estos casos es literal. La sangre, la misma sangre, entre los hueones de la misma sangre, tiran. Sí, pues tiran. Puta, bueno, ya me sale pura hueá de abuso infantil. Ya, filo. No, queremos entrar en ese tema. No encontré lo que estaba buscando. Entonces, por ejemplo, obviamente... Orrego no está a favor del matrimonio, del aborto en caso de incesto, po. Es lo más legítimo en su mundo. Yo insisto, como ahora ha leído 100 años de soledad, no entiendo la trama principal de esto, si solamente se está metiendo con la familia. Sí. ¿Cuál es la trama de 100 años de soledad? No la entiendo. ¿Por qué le sale cola de chancho? Igual que yo. Pero bueno, la cosa es que Orrego claramente ha tenido un déficit genético, porque finalmente la gracia de la genética es ir incorporando generación a generación nuevos elementos de tus genes para poder ir variando e ir evolucionando, ¿cachai? Y estas familias como los Vicuña, la Raín Vicuña no sé cuantito y Vicuña no sé cuantito y un Durragas Vicuña y Vicuña Maquena y Orrego Vicuña y todo eso... No tienen nuevas cargas genéticas, entonces se van deteriorando. Y al final, ¿qué pasa? Aparece un huevón que dice, creo en Dios, ¿y qué? Y, y vamos a hacer un equipo de inteligencia. Y lo dice, po, ¿cachai? Es la weá más weona de toda de Orrego, es que dice que va a ser un grupo de inteligencia, po. Vamos a poner un grupo infiltrado en las marchas. ¿No es weón eso? Weonado. O sea, yo creo que lo lógico es que si vaya a poner infiltrado no lo digáis, no sé. Creo yo, po, y que por lo menos haya que descubrirlos, pero parece que en el caso de Orrego no, po. Y no. Con todas las ramas y esa cuestión suena muy rara, por eso yo insisto que en el... Que uno puede entrar a sospechar el tema de las FACH, porque es como algo que Orrego mismo dijo. Este colita de chancho, Orrego Rey. El Orrego el Rey. Es que me recuerdo su cara como moviéndola, así como diciendo no. Oye, sexual democracia Macondo. Eso también podría haber sido un tema para esta parte, ¿no? Sí. Se nos fue. En la música, en la sección de la música que no pondremos. Cree en el incesto y que, pero las monarquías europeas son el mejor ejemplo de incesto endogamia. ¿Sí, ¿quién dice eso? B. Pero bueno, es un ejemplo, po, de guanes decadentes que quieren mantener su linaje y quieren mantener su sangre. Y estos guanes se creían nobles, po. Sí, o sea, de hecho, los nobles también se creen nobles, porque en realidad la nobleza no existe, po. ¿Cachai? Pero estos güeyes además se crean nobles, se crean esos nobles que no, en realidad no son nobles, porque insisto, nadie es noble. Simplemente los güeyes al final tienen un familiar que fue un gran déspota. Esa es la nobleza. La nobleza es haber tenido un antecesor que fue un gran déspota que controló un terreno, que les vendió protección a cambio de trabajo a un grupo humano y que luego legitimó eso mediante títulos de nobleza. Eso es un noble, eso es un rey, eso es un conde, eso es un duque, etcétera. Y estos güenes se creían esa weá. De hecho, estos güenes también al final de la colonia están comprando títulos de nobleza. Conde de no sé cuantito, marqués de no sé cuantito. Pues sí, la revolución que armaron era eso. Po. Los locos querían que ser lo mismo que los nobles. Po. Y pero que porque tenían tanta plata como los nobles. Po. Claro. Exactamente. Entonces, ¿qué? El hello es noble, gracias, no se molesten. ¿Cómo? El hello es noble, gracias, no se molesten. Pone... El hello. Hello es noble. Hello, no entiendo. A ver, vamos a revisar eso. Profitador. ¡Al helio! El helio es noble, es un gas noble. Ah, weón, estoy leyendo pésimo, weón. Claro, weón, el helio. Loco, la luz me tiene pésimo, mal ojo. El helio, sí, po. El helio es noble. Es un sí, gas po. Noble. Es un gas muy noble. ¿Quién es noble? El Mandim también es noble. Mandela era noble. ¿Quién? Mandela. ¿Por qué noble, tú dices? Porque era una persona noble. Porque, bueno, en realidad, claro, es el otro término. El de nobleza, por ejemplo. De nobleza obliga. El de concepto de decencia, pero... Pero en realidad, cuando uno apela a que una persona es noble, se apelaba a ese weón que era un déspota. Claro. Entonces hay que inventar un nuevo término cuando alguien habla de que alguien es noble. Es bacán, no sé. Es bacán. No, porque al final, ahí está. Mira, sí, que me acabo de dar cuenta que había más trasfondo social en el confort noble. El papel higiénico noble. Porque era noble, po. Era un noble el papel confort. Po. Entonces vos pescáis al noble y te lo pasáis por la raja. Po. Oye, en realidad no había pensado en eso. Voy a comprar noble. Hay que comprar. Para pasármelo por la raja. Hay que comprar noble para pasárselo por la raja. Bueno, dice, la época victoriana amó eso abrazando el darwinismo social, el tema del incesto. Bueno, el mismo Darwin venía de esa lógica incestuosa. Darwin se casó con una prima. Ah, no sabían ese dato. Y Darwin se preocupó por eso, porque Darwin sabe que se refinaban características de la raza, pero al final perdía también fuerza. Y él sabía eso, pierde fuerza el incesto. Y él de hecho se preocupó porque su hijo fue muy enfermo y siempre lo atribuyó al tema de que era por haberse metido con una prima, por el tema del incesto. Y él pensaba la carga genética del incesto. Imagínate esto por generaciones, po. ¿Cachai? Imagínate incesto por generaciones. ¿Qué te puede salir? ¿Te digo qué puede salir? Orrego. Eso te puede salir. Eso te puede salir. Entonces, Orre. Cuando te digan, oye, el incesto es malo, es bueno, por ejemplo, no sé, en Yahoo Respuestas, si querías responder, decís, mira, de qué es legal o no es legal, yo no voy a entrar en ese tema, pero te puede salir un weón como este. Y sale Orrego, hoy soy el más centrado. El más centrado entre sus primos, porque en realidad el weón no tiene ninguna. Weón es primo, hermano, tío, sobrino, abuelo, nieto de todos sus familiares. Todos los weones son primos, weón. Todos los weones son primos. Aquí somos todos. El weón entra a la sala y dice: aquí somos todos los weones primos. No, aquí todos no cachamos. Aquí no hay ningún weón. Aquí no hay homosexuales, no hay travesti, no hay ni una weá. Somos todos primos, los primos tiramos entre todos. Claro. Así que la weá es clara. A mí me queda. La lógica, quizás ese es el problema de los demócratas de Orrego, cuando está hablando de con los homosexuales y todo eso, que estos güeyes no son primos, dice, por eso no se aman, por eso no se quieren. Tienen que ser primos, si no, no pueden tirar. Pues. Claro, qué asco, qué asquito. Sí, pues. Qué asco tirar entre primos. O sea, no, para ellos no, pues qué asco es tirar con alguien que no te está hablando mientras tienen sexo del tío común, pues. Claro, digo, te estoy tirando te estoy dando a la prima y le dice, oh sí, oh sí, oye, oh, ¿cómo está el tío Lucho? Está bien el tío, mi papá está súper bien. Oh, el tío Lucho, oye, oh, weón, que oh. Weón, loco, es como, oh, es como ver a tu prima. No, qué asco, pensé, me acordé de mi prima, weón. ¿Para bien o para mal? No, es que me pensé en la situación con una prima y me siento mal ahora, güey. Vamos a un corte. ¿Vamos a un corte? ¿Tuviste imaginación? Es que yo, mi imaginación es explosiva, güey. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Bueno, si ya vamos a tener que irnos a un corte. Los temas que tenemos son los siguientes. Eso es el tema de la represión y después tenemos un tema sobre la democracia cristiana por motivos lógicos. Claro. Por lo que tenemos de Felo, tenemos Balada para un Loco. Balada muy buen para tema, escúchenlo, es para cagarse la risa. Totalmente acorde a la declaración que hizo el Paco con el caso de este pobre cabro de Limba que le sacaron la cresta. Yo encuentro que es literal, desgraciadamente es literal. El otro tema que vamos a tener es 2X, Fuerza Policial. Buen tema también sobre la. Este también dedicado acá al Cabo Segundo. Y tercero tenemos Demócrata Cristiano de la Polla Records, dedicado a nuestro querido colita de chancho Orrego Rey. Así que nos vamos al corte inmediatamente. Los siguientes para el culo, ay, qué dolor. Las callecitas de Santiago tienen ese no sé qué. ¿Ves? Salí de tu casa, llegas al Paseo Ahumada y observas que frente a la Catedral Metropolitana hay un montón de gente en actitud contestataria ante el régimen imperante. Se están protestando. Y te unís a ellos, te envalentonás, incluso te animás a exclamar que se vaya. Cuando de repente, desde la esquina de Correos de Chile, aparecen ellos. Y quien parece estar al mando de ellos, te invita a subir con los demás, amablemente a una micro que para esos efectos está esperando en ese lugar. Pero vos te rehusás, y con los demás agreden con estómagos y narices a los pies y puños de ellos. Sin embargo, finalmente acceden a subir al vehículo de Marras. No obstante, cuando ya están cómodamente instalados en los asientos reclinables, por los parlantes internos del bus suena la voz del oficial que dice: disculpen, creo que nos excedimos en nuestro trato para con ustedes. Por favor, tengan la bondad de descender, no los vamos a llevar. Más desde arriba vos respondés: no, oficial, somos nosotros los que estamos perturbando el orden, queremos pagar, llévenos a la comisaría. Y el más exaltado de todos se atreve a gritar: ¡viva mi general! Entonces el oficial toma por el brazo a uno de los manifestantes y lo hace bajar cuidadosamente del vehículo, guardando que no tropiece con la escalerilla. Pero este último, en una actitud inusitada, le da un feroz puñetazo en la cara al oficial, que cae cuán largo es, y al abrir los ojos observa a su mujer que lo mira dulcemente de la cama y que le dice: mi amor, ya te caíste otra vez, cama. Ya estás teniendo esas horribles pesadillas con Lomars. Pero no, no me digas nada. Ven a descansar junto a mí. ¿Sí?

La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. Las deudas en el corazón. Reptilianos encapuchados. La inmortalidad del cangrejo. Y váyanse todas las conchas de su madre. ¿Ahora qué? ¿Qué no queda? Elección o reelección para vida misma. Vida, hijo de puta. El Congreso. Hijo de puta la rosa de economía. Estamos de vuelta en el tercer bloque de la inmortalidad del cangrejo. Estamos acá, Gabriel está hablando y creyendo que todavía está activado el micrófono, pero la verdad es que no está activado el micrófono. Sí que puede estar hablando solo y en este momento le haré el gong. Entonces yo estaba pensando que si tomaba eso y después lo llevaba hacia otro lado, podría haber solucionado el problema, pero no lo hice. Ah, No escuché lo que estaba haciendo, pero de hecho tienes una misión en este momento. Se llama rellenar. Puedes hablar de un tema libre, puedes hablar sobre tus sueños, de hecho. No quiero hablar sobre mis sueños. Pero habla sobre algo, porque yo tengo que hacer un llamado telefónico para contactar a nuestro nuevo invitado. Ya. Del sur. Pero vamos a empezar a hablar. Hubo mucha lluvia, hubo mucho temporal, y han sucedido ciertas cosas en Chile. Lo bueno es que la lluvia va a hacer que haya agüita y no nos van a meter el dedo de nuevo en el culito con el tema de la sequía, porque harta agua ha habido. Pero sin embargo, eso ha llevado problemas como las inundaciones que han ocurrido en el sur. Y por eso vamos a contactarnos con nuestro amigo que ahora está sonando en Radio Villa Francia, el cual no está sonando. Bueno, voy a empezar a rellenar. Quiero contarle a todos que hoy día es mi cumpleaños y Dave me ha cantado mi cumpleaños, entonces estoy triste. Pero eso no importa porque yo soy una persona que sufre todos los días y no, mentira, estoy puro weyando. La Neis nos dice que saludemos a la Belén, que es una hija de Afrodita clandestina. Saludos, Belén. Para ti y para Anais, de la hija de Afrodita, que mañana sale a las 23 horas, si no me equivoco, en Radio Villa Francia 107.5 FM y la señal online Radio Villa Francia. No tenemos todavía el contacto. Vamos a esperar. Si quieren pueden decirme algo por el TL y yo les puedo contar sobre algo extremadamente, ñoño. Yo no. Estoy tomando agüita, tengo sed. No pasa nada, parece. Vamos, ahí vamos al aire. Ah, espérate. Bueno, en fin, vamos a empezar a hablar ahora. Ahora el tercer bloque es sobre lo que ha pasado en el sur por el temporal y nos vamos a enfocar en... ¿Aló? Nos vamos a enfocar en lo que ha sido un meme que andaba dando vueltas de un tipo que andaba en una canoa. ¿Aló? Ya, voy a contar un chiste. Bueno. ¡Adiós, que citadero! ¡Ah, no sé qué pasó! Krillin ha muerto 4 veces. No sé qué pasó. Krillin ha muerto 4 veces. Voy a contar un chiste ya, mira, a ver. Estaba este tipo que era súper cartucho. Él era súper... Ahora no, pero ya te estoy contando chiste. Es que ahora llama de nuevo a Profitor, no sé qué. Sí, pero que estoy contando un chiste. Es que me acabo de volver y estoy contando un chiste. Sí, entonces... que la Neis pidió que contara un chiste. Entonces voy a contar un chiste. Ah, la Neis pidió. Ah, sí, ya, digo, que no sabía qué rellenar, entonces dije, díganme qué puedo hablar. Y me dice, cuento chiste, y el otro me pregunta, y Andrea me dice, ¿cuántas veces ha muerto Krillin? Krillin murió 4 veces. Muere ya, sigue. Lo mata Pícoro, lo mata... lo mata... Freezer, lo mata Majin Buu, y después lo mata el Android 17. 4 veces. En fin, el chiste. Ya, este era un tipo que era muy cartucho. ¿Qué pasó? Tenía. Y tenía una polola que no era para nada cartucha. Ella siempre le gustaba. Ahora lo ves. Ya. Estoy concentrado. Viendo como el. ¡Aló! Ahí se escucha. Ahora sí se escucha. ¿Aló? ¿Escucha ahí? Ahí, ahí. Perfecto. Estamos acá ya con Profitador. Hay un problema del retorno, pero ahí estamos funcionando. Y por fin, estaba más desconcentrado que la cresta intentando contar el chiste. Sí, yo por lo menos creo que estoy al aire. Ah, no estoy al aire, ahora estoy al aire. Hubo un pequeño problema. Ahora habla. ¿Aló? Ahí sí. ¿Sí? Sí, antes estuviste desconectado. Errores, pero que a la 0:46 de la mañana a nadie le importa. No, pero son entendibles con el hackeo reptiliano a esta altura. Es que exactamente parece que algo así nos viene a hablar, ¿o no? Oye, sí, pero antes quería decir que estoy impactado con el árbol familiar de Orrego, weón. Yo creo que merece un artículo esa weá. Hay que hacer un artículo, por eso yo decía que me encantó ella a proceder a realizar un artículo sobre eso. Sí, yo lo investigo. Yo creo que más el fondo después de. ¿Cómo se llama? Oye, la voz me mandó un mensaje de texto diciendo: está muteado. Sí, nos dimos cuenta que está muteado, pero ya lo arreglamos. La voz no para de controlar aunque no esté, pues. Sí, de hecho, como que a veces siento como que hay una cosa que me pega así. Y en la voz. No, si hay que tener cuidado, después va a llegar y no sabe nada que nos comimos su completo. Así es. Oye, pero sabéis que ahora me calza tanto tic, weón, tanto esa cara weonada, weón, esa voz de pito, weón. Todo calza. Todo calza, pollo. Oye, Profitador, ¿tienes frío? Estoy cagado de frío, weón. No se nota, no se nota nada, weón. Estoy como, te puedo sentir que estoy tiritando. ¿Dónde estás? Lo que pasa es que mi casa es muy chica, así que tuve que salir al pasaje a hablar por teléfono para no despertar a nadie. Ah, ¿estás en la calle? Sí, pues, weón, bueno, estoy en Conce, pues, no estoy nadie en el norte. No, pero es que en el norte. Oye, pero si en el norte hace frío igual, en los desiertos. No, Santiago al norte, pues, weón. Ah, no, aquí no hace nada frío, pues. Si de veras que aquí somos todos de cartón. Oye, yo llamaba para contar una historia, weón. Ya, cuéntanos tu historia. ¿Cachai que yo soy fiel admirador y fan del RAR? Ya. Me parece una organización combativa, weón, destacable y que pasa piola, weón. Sí, pasa muy piola a RER últimamente, pero ellos nos han informado de varias situaciones últimamente que nos han dejado impactados. Yo estoy al tanto de cada publicación que hacen. Sí, ¿cuál es la historia que nos quiere contar, señor? ¿Cachai que en una vi una foto, un archivo desclasificado donde mostraban un reptiliano escuchando Víctor Jara? Ah, sí. En un cierre de campaña de la Unidad Popular. Sí, de hecho aquí tengo la foto, la voy a subir a la página, le voy a pedir a la gente de RER que si por favor puede mandar el tweet, la foto. Sigue contándolo nomás. Ya, pues la verdad es que un día la compartí en mi muro porque me pareció que era una información digna de difundir. Ya. Y caminando por el centro de Conce me encuentro con un compañero de liceo que no veía hace caleta de tiempo. Y estuvimos conversando un rato y de repente empezó a hablar: oye, ¿tú cachai esa bola de los reptilianos? ¿Ya? Y yo le dije: ¿por qué? No, porque el otro día vi que pusiste una foto de un reptiliano así como escuchando a Víctor Jara, me dijo. Pero me dijo: pero esa weá no puede ser, pues, weón. Y yo le decía: ¿por qué no? No, porque los reptilianos son de derecha, pues, weón. No todos. Yo le decía: no, pero es que hay una facción que se rebeló y que son encapuchados y revolucionarios. Y el weón puso una cara y me dijo: no, pues, weón, ¿cómo esa weá serían traidores a su raza, pues, weón? Y la weá. Yo todo el rato pensé que el weón estaba hueveando en mi mismo tono, pero el weón se lo tomaba en serio, weón. El weón realmente creía en los reptilianos y que esa weá no tenía patas ni cabeza, weón. Y me decía, no, weón, estás equivocado, no pueden haber reptilianos de izquierda, weón. Serían traidores a su raza. Y el weón me dijo, ¿cuál es tu correo electrónico? Ya se lo di. Y el weón llegó a la casa y me envió un libro con toda la historia de los reptilianos, weón. No. Para que me convenciera del error en que estaba al creer que habían reptilianos buenos. Pero existen los reptilianos buenos. Sí, pues. ¿Cómo? ¿Existen los reptilianos buenos? ¿Él está equivocado? Yo ya no sé qué creer, weón. No, es que creerle a este weón. Él, yo creo que tu amigo, que es ahí, ¿qué? Ese reptil, ese weón es reptil. Ese weón es un draconiano malvado, weón. Porque, weón, ¿cómo? ¿Por qué no puede existir la traición a la raza, weón? Además, somos todos libres, quizás ellos tienen un pensamiento universalista. Entonces ellos no se consideran de una raza especial, entonces por eso son. Oye, pero a lo mejor intergaláctico. A lo mejor él era reptiliano, weón. Eso es lo que estamos diciendo. Él era alto, ¿no es cierto? ¿Te apuesto que alto? No, es chico. Entonces, de los grises. Entonces, de los grises. En los grises, weón. Es lo peor, los grises son lo peor. Ellos hacen investigaciones, no te quedas al lado de ese weón. Si te quedas dormido al lado de ese weón, te va. Tiene apellido mapuche. Reptiliano y mapuche, weón. Eso también existe, weón. Reptiliano y mapuche. Reptiliano, mapuche y de derecha, weón. Oye, pero el weón, ahora que lo dicen, puede que haber sido reptiliano porque, como les dije, era compañero mío del liceo, weón. Y en esos años el weón andaba así en la onda de andar en skate. Y para mí andar en skate es sinónimo de ser reptiliano, weón. Es súper reptiliano andar en skate, po. Sí, dale su celular y lo funamos, para funarlo. De hecho, se supone que los X-Games de ESPN, esa cuestión son... Es como una cumbre reptiliana, pero en realidad ahí se hacen negocios reptilianos. Los de todos los deportes extremos son pero plagados de reptilianos. Y en realidad son formas porque los reptilianos tienen una super hábit de adrenalina, po. ¿Tú no sabías, oye, no sé si sabía eso? Esa weá de los X-Games, weón. Que paja los weones que ven esa weá, weón. Reptilianos, pues, weón. Sí, pero reptilianos pobres, pues, weón, que no le alcanza. Exacto, para hacer esos deportes. ¿Pero tú crees que todos los reptilianos son ricos, pues, weón? Yo creo que sí, pues. No, pues. No. Por los reptilianos encapuchados, de hecho, trabajan solamente con la autogestión, pues. Con la autogestión. No, pero los reptilianos encapuchados son traidores a su raza, pero son... Son weones de billete, pues son como Miguel Enrique. De hecho hay una foto donde está al lado de Miguel, hay un reptiliano al lado de Miguel Enrique. También me parece que apareció en un diario en Conce. ¿Viste? O como Allende. Allende también. Allende. Allende también. Reptiliano. Miguel Enrique y Allende eran traidores a su raza, pues. Sí, pues, pero sí que por eso, pues. Archivo Foto Diario del Sur, Concepción, domingo 13 de agosto de 1972. Ahí claramente podemos ver a Miguel Enrique al lado de un reptiliano. ¿No se lo creyó de los reptilianos? La gente no cree, weón, tiene que abrir los ojos. Sí, bo. A mí el RER me tiene para la cagada, weón. Que a todos los tienen para la cagada, por RER. Que arroba reptil capucha en Twitter. No es por pasar la promoción, pero no. Eso. No, pero el RER tiene unos archivos fotográficos exclusivos, weón. Exclusivo. Oye, todos los días, que yo lo he sometido a todo tipo de peritaje y de revisión, así si es que la cuestión es perica o no, ¿cachai? Porque hay cachado que hay weones que hacen sendos trabajos de Photoshop y las weas hacen súper reales, pero yo he revisado RER. Pixel por pixel. Pixel por pixel. Y esa weá o hecho por un weón demasiado genial o... No, yo creo que no. La weá es simplemente verdadera. Nah, pero si basta con verlo para darse cuenta que son claramente verídicos, pudo. Así es, po. De lo verídico, así. Voy a copiar el link de RER para que el resto de los auditores pueda saber de qué se trata. Oye, profitador, ¿y qué te parece el tema con la... con la foto que se sacó el tipo en kayak en las inundaciones que hubieron en Conce? Puta, parece que al loco lo conozco, weón. ¿Lo cachai? No estoy seguro, pero tiene cara de ser un compañero de la básica, weón. Que parece que era hijo de un Paco. Chuta. Porque... De hecho, creo que era hijo de un fuerza especial, weón. Ah, puta la weón, así de comprometido el tema con el tipo. Pero me hace dudar porque no cualquiera tiene un kayak en la casa, weón. No, no cualquiera tiene un... Y no parece un weón así como de la pobla, weón. No, ni cagando. Oye, pero en todo caso las calles estaban para andar en kayak y estaban para andar en lancha. Cuéntanos sobre la inundación. Yo creo que eso es un tema interesante porque acá como que se disfraza ese tema. Cuando la inundación no es en Santiago, no es tan... Oye, acá me están diciendo que suena pésimo el llamado, así que estamos viendo ahí si es que podemos ir mejorándolo, pero... Pero cuéntanos por mientras, pues yo intento arreglarlo. No sé qué puedo contar. Llovió mucho, weón, como hace caleta de tiempo que no veía llover en Conce. Calle inundada, weón. Yo estaba viendo si había un weón construyendo un arca para subirme. Porque yo era una weá cuática, weón. Cuática, sabéis que en mi casa se inundó entera. ¿Para qué voy a entrar en detalles más personales? Pero igual lo pasamos mal. Chuta, weón. Qué lata, weón. Sí, weón, no fue para nada chistoso la lluvia, para mí, por lo menos. Para que vaya un weón a hacer burla de la weá y salir en kayak. Como que la weá es divertida. Igual ya, me molestó la weá de foto, weón. ¿Igual te molestó la weá de foto? Sí, weón. Y es como lo que pasó con la mina de Embalto, que se fue a tomar una foto al cerro quemándose y la huevearon caleta, así hacían caleta de meme y hueá así. Y en cambio a este hueón todos cagaban la risa porque era cuico, pues. Sí, porque ahí está como la hipocresía de Chile, por un lado, porque otro hueón tiene un kayak y tiene cara de cuico y se ve muy lindo arriba el kayak. Parece, es simpático, pero la otra loca porque era flight es desubicado. Yo creo que ambos lados son desubicados en todo caso. Ahí se ve el clasismo en nosotros mismos, hasta de lo que nos parece chistoso y lo que nos parece de mal gusto. Sí. Tiene que ver con un tema de clase también en este país. El tema y no se trata de ser grave con la situación, pero es que el tipo estaba disfrutando, burlándose en un lugar donde claramente se veía que estaba la caga, po. Es que si nos vamos en términos estrictos, ambos se tratan de hacer una foto sobre una tragedia, po. Claro. Y uno más intencional, por lo menos más jocosa que la otra, que a mí también me parece preocupante. Porque la del tipo en el kayak es más burla que la otra. Sí, porque mucho más fue burla. Con la intención de ser payaso, pues, bueno. Claro. La mina no, fue a tomarse una foto, puede ser desubicada, pero no fue con la intención de reírse la gente que lo estaba pasando mal. No. Oye, este ha sido el programa más grave de la inmortalidad del cangrejo. Así, todos molestos. Estamos pero todos. Pero si siempre se quejan, weón. No, no nos quejamos tanto. Es un programa que se hace mitad con risa y mitad con rabia, weón. Sí. Esa es la gracia, la bipolaridad del cangrejo. La gracia es como reírse de lo que duele, creo yo. Sí, la bipolaridad del cangrejo. Así es. ¿Y por qué estoy doblado hablando? Porque estaba intentando arreglar el chirrido maldito que... no sé si es que el público nos dice que molesta mucho o no, pero por lo menos acá, desde el interno y desde la torre de control, nos dicen que está insoportable el chirrido. Oye, voy a cortar entonces, pues. El Emilio Morales apareció. Sí, apareció diciéndome el tema porque sonó un ruido como de módem. Chuta, weón. Pero no, pero ahora no, ahora está funcionando, pero funciona con mal ruido, pero funciona. Ah, pero, o sea, yo escucho súper bien a Profitador, pues, weón. Pero eso porque tú vives en la ficción. Yo estoy escuchando desde el FM, igual se escucha un ruido, pero se escucha, se entiende, por lo menos, creo yo. está, es que son los reptiles, weón. Son los reptiles, sí, pues si cacharon que iba a hablar de reptiles, pues si lo hablamos en Facebook. Los reptiles son Max Zuckerberg, ¿tú crees que ese weón no es reptiliano? Yo no sé, como Red todavía no la bajan. Digamos. Sí, pues, sí. Hablamos de los reptiles conservadores y los reptiles skater y que a la cagada el tiro. ¿Y los reptiles davidianos lo han cachado? No. Los reptiles davidianos pertenecen a cierta comunidad que sigue a David. La comunidad J. No, ya, párala ahora. Ya, se acabó. Me están llegando telefonazos, weón, del Antonio, weón. Pero es que obvio, deja hablar de esa weá, por favor, po. Es que no sé, porque es como, weón. Es como que me dijera y como, no te comáis ese pastel de chocolate que está ahí, weón. Una wea así. Oye, pero es cachado que ya la próxima yo creo que nos van a poner como unos pulsos que donde nos van a electrocutar. Cada vez que cometamos errores, la boba iba a estar. ¡Ah! Vamos a estar electrocutando. Sí, eso es como lo que se viene, weón. Oye, weón. La voz debería estar durmiendo si mañana tiene matinal. No, es el Antonio, weón. Ah, verdad, que no es lo mismo. No, es que habla muy parecido. No, porque la voz es más la buena voz onda. Imita voces, entonces sí. Puede imitar la voz de Antonio y lo hace siempre para molestarlo. Hay una rivalidad ahí, pero no va a entrar en detalle. Es como Mystique de los X-Men. Sí. Claro. Sí, que dio risa, alguien le dio risa al reptiliano mapuche de derecha, weón. Sí, es que, weón, no puede ser peor así el reptiliano mapuche de derecha, sí, porque caché que mapuche de derecha tiene que ser una persona súper penca. Oye, pero si acá en el sur está lleno de mapuches de derecha, ¿no? Mapuche así pinochetista, así como que. Sí, pues no idealicemos a los mapuches románticamente por ser indígenas. Chuta. Si mapuche de derecha hay, miles. Bueno, los mapuches tienen una estructura como de sociedad igual súper piramidal. Así como que el weón arriba manda y los demás que se la follen. No sé si tanto, pero es depende, no, yo creo que finalmente lo que influyó el mundo cristiano también en los mapuches, eso también ha influido bastante. Y el mundo reptil, por supuesto. Pero hablando en serio, sí, pues hay obviamente tendencias conservadoras, y en realidad además estamos hablando de un grupo humano, po. Y no hay grupo humano sin fachos. Sí, pues es como decir, no, los talquinos son todos fachos. Que está más cerca de la realidad, pero hay uno que otro que se escapa a la regla. Sí, son todos fachos los talquinos. Facho, amarillo y... Y facho. Y fome, güey. Y guaso. ¡Y guaso, oiga! ¡Aquí estamos en la mortiaca, crejo! Oye, pero no pueden tener un equipo que se llame Ranger, weón. Puta, no es mi culpa que la guasa... ¿Pero cachai que la guasa la pusieron para no parecer guaso? Sí, vos. ¿Tú cachai esa cuestión que Ranger? Oye, que pongámosle el grupo, el hacendado. Es que como la serie de Chuck Norris se llamaba Ranger de Texas, de Ranger de Talca, es como apareció. ¿En Texas? ¿Cómo era el gacho? En honor a Chuck Norris. ¿Cómo era? ¿Ranger, Texas Ranger? ¿Cómo era? No. Texas Ranger, pero en español era Ranger de Texas, pues. Sí, pues. Gran serie de Chuck Norris, ¿no? Oye, el ruido va aumentando monstruosamente. No es que quiera cortarte, pero... No, y aparte estoy cagado, tío. Sí, está ahí en el patio, está ahí navegando, ahí en la góndola. Y yo te había weado con la góndola y después hay un weón que se le ocurre hacer la weá. Sí, pues. No, y aparte ya se me están congelando los bigotes, weón. Dale entonces. Así como una estalactita de moco en la nariz. Déntrese entonces. Para adentro. Sí. Oye, pero ha sido un gusto y qué bueno saber de que hay gente que está considerando y está reaccionando en contra de RER. O sea, ya muestra que está haciendo efecto. No, pero es que él tiene un riesgo de que RER puede dejar el anonimato y convertirse en un enemigo público. Bueno, hay que... Son gajes del oficio. Ya pues. Ya, Joaquín, bueno. Gabriel, un gusto. Un gusto, señor Profital. Un gustazo. Oye, y ahí hay que averiguar más de la familia de Borrego, yo que para que haga. Ahí vamos a seguir investigando y otros políticos también, me insisto, Undurraga, Vicuña, revísenlo. Y ahí podemos seguir revisando. Es muy entretenido tener cuenta que todos son colitas de chancho. Mucho, por lo menos la aristocracia ahora, añosa, la aristocracia de esos apellidos de vino, todos colitas de chancho. Pero principalmente si hay vicuña. Alessandri me tiene que también. Vicuñas tiene... son pero buenos para el insecto. Pero la raíz, la sangre, la raíz, por supuesto. La raíz. Oye, yo cada vez que vea borrego ahora le voy a buscar la colita chanchito, güey. Sí, po. Debe tener la vuelta de los pantalones, güey. O la oreja de chanchito, así como. Así. Como el perro que andaba perdido el otro día allá en la Villa Francia. Sí, muy buen dibujo. Ya pues, profitador. Ya pues, un gusto. Vaya a la casa. Sí, descanse sí, y abríguese, porque si no te vas a morir. Ya pues. No, si aquí. Y ahí con aquí un en el sur la gente es más dura. ¿Verdad? Ahí con una picota te sacáis el hielo del bigote, pues. Picáis el hielo. No, si aquí la gente en el sur es más dura, no es tan llorona como allá. Sí, típico, ya empezamos, ya. Ya pues, un gran abrazo y estamos en contacto pues. Ya. Ya chao. Pues, un abrazo. Chao. Ahí estábamos con Profitador, un gran tipo. Un gran tipo. Que se estaba cagando de frío por nosotros por entregarnos la versión de los hechos de lo que sucedió en Concepción y sobre la verdad que nos trae Red. La buena nueva. Así es. Y ahora llegó la hora de que me hueven. Ah, sí, pues queríamos hablar de tus sueños. Sí, pero yo pensé que iba a volver y iba a esperar a la voz para que me hueveara, pero no volvió. Yo creo que... No, la voz se fue a dormir. Déjalo dormir. Sí, estaba al pico. Déjalo dormir, pues sí. ¿Por qué voy a esperar que vuelva? No, porque... Nada más si transmitimos online loco. Pero que caché que él estaba como ultra interesado en saber, en encontrar la conexión extraña de lo que había descubierto recientemente en mí. Porque decía, eso no puede ser así porque sí. Sí, po. Yo creo que no tiene ningún sentido. Pues uno puede llegar a tener unos sueños así sin ningún problema. Lo que estamos hablando es que yo tengo escrito en mis cuadernos en todos lados que vuelva Ricardo Riggs. ¿Por qué tengo esa frase escrita? Porque desde que tengo como 12, 13 años, cada vez que tengo sueños en las paredes de las calles, en vez de haber rayados de otras cosas, como por ejemplo cuando hubieran rayados, el rayado que hay es el que dice que vuelva Ricardo Riggs. Y eso ha sido siempre así. Cada vez que me fijo en una muralla, en un sueño hay una weá que dice Ricardo Riggs. ¿Por qué? No tengo idea. Y a mí la verdad es que nunca me llamó la atención hasta ahora que se dieron cuenta porque tenía justo vieron mi cuaderno que estaba rayado por todos lados con el que vuelva Ricardo Riggs. Y me preguntaron, les conté y bueno, y maravillados. O sea, no maravillados, y como que chucha tu weá de sueño. Y eso. Sí, pues entonces queremos preguntarle al tele. No, no creo que sepa el tele. Por lo menos al remanente del tele, porque yo creo que ya nos abandonaron todos, están durmiendo. Sí, ya es tarde. Y todo eso. Oye, ¿ha tenido repercusión el árbol genealógico de Orrego? ¿Ha tenido harto retweet? Sí, que sí. Desgraciadamente iríamos le puesto. ¿Sabes qué? Ahí fui cobarde. Me denuncio de cobardía. Debería haber puesto con arroba la cuestión. ¿Arroba Radio Villa Francia? No, arroba Orrego. ¿Arroba Orrego? Sí, po. Ah. Sí, po. Pero bueno, no lo hice porque soy cobarde. Queremos preguntarle al público ahí. Aprovecho de saludar a Belén Cisterna. Creo que tú ya saludaste, pero sí. Saludar a una nueva auditora. Un gusto, por supuesto, tener acá cada vez más auditores. La pregunta que tenemos es, ¿quién es chucha es Ricardo Riggs? ¿Y por qué chucha sueñas con Ricardo Riggs? Entonces, si es que alguien sabe o puede buscar por Google, Yahoo Respuesta, Laicos, GeoCities, Excite o cualquiera de esos buscadores modernos, que nos diga quién chucha es Ricardo Riggs y por qué cresta este weón sueña desde los 12 años con que vuelva Ricardo Riggs. Eso es lo que yo puedo preguntar. Y no sé si es que el público acá, asistente, que nos está escuchando todavía, a pesar de viento y marea y de ya de todo el tiempo que ha pasado, nos puede responder sobre quién es Ricardo Rexpo. No sé si alguien ahí aperra a responder. Nadie sabe que es Ricardo Rizzi, no tiene sentido que es Ricardo Rizzi. O quizás esas weas. ¿Has escuchado la cuestión de los orinorautas? No. Es bacán esa cuestión de los orinorautas. Mira, te voy a mandar un... ¿Caché? Que hay un tipo que... Una supuesta cara que todo el mundo ve porque es un tipo que tiene la capacidad de viajar a través de los sueños de otras personas, ¿cachai? Entonces él se mete en tus sueños y comparte contigo y los controla así una especie como muy de como el origen, ¿cachai? Entonces el tema es que esta cuestión de los ninorautas es verdad, ¿cachai? Uno gente que lo puede hacer. Por ejemplo, mi hermana chica, la Fernanda, ella tiene la capacidad, pero que ella no controla, ¿cachai? De poder meterse en los sueños de los demás. Cuando era niña lo hacía mucho. En los sueños, nosotros tres, que unos hermanos, dormíamos arriba en piezas muy cercanas. Ella, sin quererlo, se metía en los sueños de nosotros y los empezaba a controlar. Y ella nos hablaba, nos decía... ¿En verdad? Sí, se puede hacer. Ella lo hace, pero no lo sabe controlar. Solamente lo hace. Y es cuático, weón, porque es como una conexión que tiene, que logra tener. Entonces, mi hermana lo hacía, ella se metía, no empezaba a decir, oh, estoy en tu sueño, puedo hacer tal cosa. Y ella lo hacía, pero inconscientemente, y después al otro día hablábamos de eso. Y se puede hacer. Y de hecho, mi viejo la tuve que llevar al psicólogo, porque la cuestión igual es como era como difícil. Wow. Entonces, tal vez tienen poderes de sueño. No sé, no creo que tenga poder de sueño. O sea, es que es una realidad, por ejemplo, si tú te metís a páginas de internet, o sea, hay libros incluso de cómo tú puedes aprender a controlar tus sueños para poder soñar con cosas que te puedan divertir durante la noche, temas así, po. Porque es un músculo que tú puedes manejar, po. Y también puedes conectar con otras personas que... Tengo entendido que hay grupos que se juntan y empiezan a... Que se juntan y simulan como, no sé, po, simulan encuentros, simulan juegos y lo hacen mientras duermen. Oye, acá me están dando informaciones de terror. Que dicen que la hermana de Gabriel es actriz. ¿Es cierto eso? Es actriz, pues yo tengo dos hermanas, la más chica... Ya. Pero la hermana actriz dicen que es reptiliana. ¿Es reptiliana? ¿Y por qué? ¿Quién dice eso? Por ahí no voy a decir quién, pero reptiliana encapuchada. Ah, sí. Así que no vamos a decir su nombre, bueno, no estamos funando acá reptiliano encapuchado. No. Pero eso, esta es tu otra hermana. Esta es tu otra hermana. ¿Cuál? Mira, ¿la de la reptiliana encapuchada? Sí, esta es la hermana chica, no es reptiliana encapuchada esta. ¿Cómo? ¿La que se mete en los sueños? Sí. Aunque sí, algo de tener. No, yo también, es reptiliano encapuchado, yo creo. ¿Y tú no eres reptiliano? No, yo para nada. Oye, estoy intentando buscar a Ricardo Riggs y me aparece un tipo llamado Richard Riggs. No, si no tiene sentido, yo creo que fue una cuestión que en algún momento se me pegó en la cabeza y se me quedó metido, ¿cachai? Y esa cuestión... Que la llevé de un lado hacia otro y agarró un significado en mí que no sé qué puede ser. O puede ser lo que decía la voz cuando empezaba a hablar, que tiene que alguna vez me voy a encontrar con algún tipo que se llame Ricardo Rizzi, que sea importante. No lo sé, weón. No tengo esa como esperanza, pero lo encuentro divertido que uno tenga ese detalle en el sueño. Yo lo veo como un tema divertido. La Andrea me pregunta si estoy hablando de los sueños o de las experiencias astrales. No estoy hablando de los sueños. Hay una diferencia entre las experiencias astrales. Las experiencias astrales es cuando uno se libera, sale de su cuerpo, son la alma. En cambio, los sueños tú te mantienes dentro de tu cuerpo y puedes crear universos propios, po. ¿Cachai? Y esos universos los puedes compartir con otras personas que también están dentro de la onda alfa, porque se podría decir que es cuando uno entra al nivel del sueño. Porque lo de controlar sueños, uno lo puede hacer. Yo no, ¿alguna vez he tenido la oportunidad de poder controlar un sueño? Sí, pero nunca mucho. En realidad como que nunca he podido controlar nada. No, en verdad sí he podido, pero nunca así como a placer, porque cuando ya caché que un sueño como que se me escapa un poco. Sí, es difícil, porque... Sí, po. Pero el profitador dice, puta, que hacía frío, güey. Sí, me imagino, profitador, güey. El tema es que uno, por ejemplo, uno puede hacer ejercicio para controlar los sueños. Y son muy parecidos a los ejercicios para tener experiencias astrales. Por ejemplo, cuando uno sueña, siempre tiene que fijarse, mantener la mirada en objetos que no tienen sentido dentro de un sueño. Sí, po. ¿Cachai? Por ejemplo, y para que tú te mantengas dentro de un sueño, por ejemplo, y tú los puedes crear, o sea, dentro de la situación. Por ejemplo, te ves en una habitación, hablando con un montón de personas, la estáis pasando bien, y te das cuenta que es un sueño. Y la única forma de mantenerte en el sueño es, por ejemplo, si hay un león en la habitación y te mantenís fijo en el león, pensando que el león está ahí. Acá de Humanizer dice, trata de mirarte las manos mientras sueñas. No, pues eso no... Ahí te despiertas. ¿Sí? Sí, pues te... Uno no se ve las manos. ¿Nunca? No, pues no te podés ver las manos. Y si tratáis de verlas, no te las podés ver. Y si te las lográis ver, te vais a despertar. Wow. ¿En verdad? ¿Así tan locos son los sueños? Sí, pues los sueños... No, te pregunto si es lo mismo que desdoblarse. No, no es lo mismo que desdoblarse. Porque desdoblarse es muy parecido a lo que es la experiencia astral. Porque es salir de tu cuerpo. En cambio, soñar es mantenerte dentro de tu cuerpo y crearte un... Y crear tu propio mundo dentro. Sí, esa cuestión del origen tiene mucho de eso. Ahora, el origen tiene como una volada muy extraña donde vais metiéndote como a niveles y todo ese rollo. Inception. Sí, pues claro. Y además, lo que yo di de Inception era que decía de que había un tiempo fijo en los sueños. De que 5 minutos en una etapa anterior, por ejemplo, estando despierto, soñáis como si fuera una hora en el mundo de los sueños. Claro. Y todos sabemos que esa cuestión es más falsa que la cresta. A veces uno sueña 2 minutos y soñó la vida entera, y a veces uno sueña toda la noche y pasaron 20 minutos, ¿cachai? El tiempo... A mí lo que me gusta de los sueños es la relatividad del tiempo. Sí, el... Esa hueá me encanta. Hablando de sueños, cuando todos los güeyes están cagados de sueños, es chistoso eso. Entonces, el... Acá preguntan si ver en cisterna si es lo mismo que desdoblarse. No, pues eso es lo que decía yo, pues, que no es lo mismo, pues, porque tener sueño y controlarlo es mantenerse dentro de uno mismo, pues, desdoblarse es salir de uno, pues, ¿cachai? Y para uno desdoblarse, abandona el alma, abandona el cuerpo, pues, ¿cachai? También, cuando uno sueña, se mantiene dentro de su cuerpo. Claro. Y porque cuando uno se desdobla puede tener acceso a diferentes cosas. Puede tener acceso a una vida pasada, puede poder tener viajes astrales, puede tener conexiones con seres espirituales que estén cerca de tu entorno, que es más... Caleta de cuestión. Claro, que es muy diferente al sueño, que el sueño es recrear realidades. En un sueño tú puedes, si llegáis a tener un control realmente de tus sueños, puedes llegar a crear un universo tu propio y vivir en él durante mucho tiempo, si te lo planteáis, pues. Sí, pues. ¿Qué está pasando? ¿Estás leyendo? ¿Qué pasa? Estoy leyendo. Yo pensaba que te habías desdoblado. No, estoy leyendo que dicen que conocen a alguien que se desdobla y al día siguiente amanece para la caga. Bueno. Es difícil desdoblarse. Yo me acuerdo que yo una vez estuve en un ejercicio de desdoblamiento y es cuático porque uno de repente se puede encontrar con uno mismo dentro de lo que uno más odia. Wow. ¿Cachai? Porque de repente puedes enfrentarte como a tu propia, por ejemplo, la gente siempre tiene como cosas que alguna vez guardó. ¿Cachai? Que porque no quiere enfrentarla o porque se mandó una cagada y es mejor guardarla en el tiempo y olvidarla. Y todas esas cuestiones, cuando te desdobláis, tenés que enfrentar a esas cosas. porque te voy a encontrar contigo mismo también. O también se puede sorprender de que se desdoble solo y hay para la zorra, y bueno, estáis durmiendo y de repente te veis que estáis durmiendo a ti mismo. Ah, chucha. ¿No te has desdoblado? No. La mayoría de la gente se ha desdoblado. No, yo que sepa no me he doblado en realidad. Estoy escéptico, dice The Humanizer. ¿Por qué estás escéptico, The Humanizer? ¿Escéptico o Decepticon? Pregunta. Es escéptico. No, sí sé. Decepticon, no soy Decepticon. Viste, nadie tiene idea de Ricardo Rick. Cuando piensan en Ricardo Rick, piensan en el banco Rick, por ejemplo, aquí. Pero esto fue antes del banco Rick, po. Mira, no sé, ¿cuándo fue lo del banco Rix? Yo tenía 12 en el 2003. Y... No, en el 2002 tenía 12. No, pues imposible, bo, en el 2001. Uy, el weón perdió con su edad, weón. ¿Cuántos años tení? Tengo 25. Qué jovencito. No como yo que tengo 43. No tenéis 40. Tengo 43, po. ¿En serio? ¿En serio? Qué triste, weón. ¿Cómo tú estás viejo, weón? Así es la vida nomás, po. El... Mira, te voy a mandar una foto del Orinorauto. Oniro... ¿De qué estamos hablando eso? Orinorauta. Es este tipo. Oye, la voz mandó por interno el chiste más malo del mundo. Además, no lo entiendo. Por favor, que alguien lo explique. Pero tú cuéntalo. Si está escéptico, que tome un laxante. Gracias, gracias, no se molesten. No entendí ese chiste. ¿Tú lo entendiste? No entendí. No, es que estás hablando saboteo el programa a la distancia, chistes terribles, contando chistes, pero nefastos. No es para promocionar a nefasto.cl, pero nefastos. El... Pero sí, ¿por qué escéptico? Buena pregunta. Espérate, relléname, que estoy escribiendo. Ya, me relleno. No, a mí me pasa, por ejemplo, que los sueños... Yo soy bueno para interpretar mis propios sueños. Y de hecho, mis sueños son más premonitorios que la chucha. Eso sí. Si tengo una capacidad, es cachar el futuro y... Y desgraciadamente no poder ni cambiarlo ni nada. Así como que hasta ahora no me resulta darlo vueltas. Oye, estos son temas de inmortalidad del cangrejo. Esta es la verdadera inmortalidad del cangrejo. Sí. Y así me he dado cuenta, así cuestiones que son como codificadas, pero sabes que cuando me despierto y todavía tengo como la frescura, logro decodificar los sueños bastante bien. Y darle la interpretación. Y hay sueños que han sido así la cagada, así que me dicen, ¿sabes qué? Voy a cagar esto y vienen 2 meses de mierda y son 2 meses de mierda. Y el sueño me lo dijo así, a ese punto así. O a veces hay una hueá a la raja y sé que viene la hueá a la raja y cuestiones así. De hecho, como que se me revelan mucho sensaciones, sentimientos, intuiciones a través de los sueños. No tengo así, por eso digo, no tengo grandes experiencias de doblamiento ni nada de eso, pero sí tengo la capacidad de como de hacer análisis de mi vida y de autocomprensión de mí mismo a través de los sueños. Y eso igual es la raja, es una buena experiencia. Por lo menos ese es mi caso así de los sueños. Últimamente no he tenido tiempo ni para soñar mucho, pero lo he podido. Sí, aquí la Andrea dice, sí, lo Gabriel, pero los sueños no son cositas en que trabaja el subconsciente... sí, es el tema, porque es el subconsciente. Entonces uno puede tener, como es parte de tuyo, uno puede tener la facilidad de controlarlo. Y... No, un tipo con las cejas tan gruesas me hubiese acordado en mi sueño. Ah, ¿el que te mandé? Sí, me hubiese acordado de él. Me mandaron una, dice, el único que encontré en Indianápolis. Oye, me dice que mis sueños son con pañoletas rojas. Siguen molestando. Siguen molestando. Oye, acá Chelo Gis dice, buena cabrón, inmortalidad del cangrejo. Lo único que encontré, jajaja, buen programa. Lo único que encontré, bueno, qué bueno que nos escuchas. No, pero... lo único que encontré fue lo de, si le ponía el link que mandó. Ah, ya, perfecto. Un Ricardo Riz que vive en Indianápolis. Ah, perfecto, yo pensaba que era como el único programa que encontré. Oye, y si llamamos, no hay... ¿Dónde está Indianápolis? En Estados Unidos, pero el problema es que no puedo llamar a extranjero, pero... Pero podríamos pegar ahí un... podríamos intentar ubicar después a Ricardo Rix. Oye, pero me ponen todo para intentar encontrarlo. No, yo creo que solamente conocer a Ricardo Rix. No, mira, si querís como irte en la bola, a ver, en ese tema. Si no el tema de Ricardo Rix, es porque está escrito en mis sueños que vuelve Ricardo Rix. Es que eso es lo interesante. ¿Por qué no está escrito como Ricardo Rix, Ricardo Niño? No, está escrito en todos lados. Que vuelva Ricardo Rix. Es como una especie de protesta. Exacto. Como que lo destituyeron, lo exiliaron, cualquier cosa. Y están pidiendo que vuelva Ricardo Rix. Sí, como que él hizo algo bacán. Sí. Me mandaron el Facebook de Ricardo Rix. ¿En verdad? Sí. Oye, maravilloso. Sueño todas las noches contigo. ¿Te imaginas? Vuelve. Un weón te escribe una wea así. Y te dice, imagináis que te dice que... Acá Emilio Morales dice, yo creo que tus sueños, Joaquín, son acompañados de Melissa, pero en versión de las hijas de Afrodita, jajaja. Ja, ja. La inmortalidad del cangrejo. Bueno, sé que no he soñado con Melissa, debo decirlo. Pero yo creo que no he soñado con ninguna de ellas. Oye, está toda la gente mandando el... Hay un trabajo ahí de campo respecto a la búsqueda de Ricardo Rix. Profitador me dice, no, si no será una de mis vidas pasadas. Eso yo también había pensado, que tal vez alguna vida pasada tuviste que enfrentar al regreso o no regreso de Ricardo Rix. Puede ser. Yo creo que no, que tiene que haber sido algo que me fijé, no sé. Es que no lo siento que sea como una vida pasada. ¿Qué pasa? ¿De qué te reí? No, ahí está la voz diciendo que Ricardo Rix era el nombre de Alfonso en el exilio. Que vuelva entonces, que vuelva Ricardo Rix. Va a ser como la nueva consigna. Sí, que vuelva Ricardo Rix. ¿Por qué no he pensado en hacer graffiti? ¿Como que vuelva Ricardo Rix? Sí, po. No, nunca lo había pensado. Voy a hacerlo, po. Voy a hacer una campaña que vuelva Ricardo Rix a ver si es que alguien perra así. Imagínate que alguien empieza a decir, uy, yo también soñé con esa weá así. Imagínate, ha soñado con la vuelta de Ricardo Rix. Uy, sí. Oh, me dio susto, no lo quiero hacer. No, tenés que hacerlo. Voy a empezar a escribir en la calle así, que vuelva Ricardo Rix. Sí, hay que hacer un stencil pa, y empezar a pintar las calles con que vuelva Ricardo Rix. Sí. No voy a hacer. Oye, según RT, dice Emilio Morales, hay una tormenta magnética. No se extrañen si hay un temblor. Nah, pero RT... Oye, yo pensaba que Emilio Morales era científico. Está ahí creyéndole... A RT. A RT, po. Denos argumentos científicos de Emilio Morales, po. Bueno, por ejemplo, un argumento científico es que es una tormenta reptiliana. Claro. Eso es ciencia, po. Eso es, no, es una tormenta magnética que puede generar cosas telúricas. No, pues nosotros no... No creemos en esoterismo. Orinonautas. Pero eso suena como gente que viaja en orina. No, po. Oniro, en realidad. Oninonautas. Yo escuché orinonautas. Que es como la orinonautas son, en cierta área de la psicología, así como la nueva era que se llama al onirauta, a la persona que cobra un estado de conciencia similar a la vigilia mientras sueña. A este tipo de sueño se le conoce como el sueño lúcido, permitiéndole reconocer el estado de sueño como tal, experimentándolos con un mayor grado de control, así como recordándolos más claramente al despertar. La mayoría de los seres humanos experimentan dichos sueños lúcidos espontáneamente en algún momento de sus vidas, especialmente en la niñez. Aunque son numerosas las personas que mantienen esta habilidad de forma diaria o casi durante toda su vida con regularidad, puede llegar a sorprenderse cuando se percatan de que toda la población comparte dicha característica. Sí, a mí me pasó eso. Yo soy un weón que puede controlar sus sueños y me gusta hacer escenario y divertirme dentro de mis propios sueños. Está bien, y, pues. Y al principio cuando era cabro pensé que era como así como me creía súper especial, hasta que empecé a darme cuenta que a mucha gente que le pasa lo mismo. A mí no, por lo general no controlo los sueños. No, pues lo que, por lo que decía... A mí me ha pasado, sí, en de doblarme los sueños. En ser dos personas, en que aparezcan dos yo en un sueño. Y son rivales. Y así son, como ser engañado por mí mismo. Oh, pero... Esa weá fue la cagada, yo me acuerdo. Pero qué brillo. Que de repente como que hay una trampa y de repente había un yo mismo riéndose de mí. Y diciendo, ¡ah, caíste, imbécil! Y era yo, ¿cachai? Yo atacándome a yo. Esa weá es súper enferma, ¿no? Sí, weón, es como... Es como encontrarte con la parte tuya mala, con el Joaquín malo. Exactamente, po. Si hay Joaquín malo, entonces. mira, nos mandaron lo que era la hipnagogía, sí. Que es una alucinación auditiva, visual o táctil que se produce poco antes del inicio del sueño. Expresa una situación de tránsito entre la vigilia y el sueño, originalmente acuñada de forma adjetiva como hipnagogic. Oye, cachis, que la Paula tiene una cuestión que se llama parálisis del sueño. Y es re brígida la weá, weón. Cachis, que tiene un momento como antes de quedarse dormida y la vigilia, que experimenta situaciones de terror por de asfixia y terror, por alucinaciones que le produce pasar entre esos dos pasos, que están generados por el estrés y la presión y weas así, ¿cachai? O sea, me pasa muchas veces de que como que me ahogo cuando me estoy quedando dormido, ¿sí? No, pero es que tení alucinaciones. Ah, no tengo eso, no. No, porque a la Paula de repente le ha pasado. Le pasa que de repente una vez me acuerdo que estaba asustado y que ella no cachaba lo que era, y después un día estaba viendo las típicas páginas de BioBio, y la radio y cooperativa y no sé qué chucha. Oye, y, ¿qué así promocionando esos medios? No, pero es que salen en mi. No sé, les puse me gusta alguna vez y están ahí. Y caché que el. Que se salía un tipo que había tenido parálisis del sueño y el loco dibujaba las weas, pues, que las alucinaciones que tenía. Y ahí supe todo este cuento de la parálisis del sueño. Y es rebrígido y a galeta gente le pasa, weón. Sí, po. Sí, po. Sí, po. No, pero por ejemplo, a mí una vez me pasó que logré quedarme, cachar el proceso entero de quedarme dormido, así como desde la realidad al sueño. Y me acuerdo que empecé como a pensar en una cuestión y realmente empecé como a ver como un grifo goteando agua. ¿Ya? Y fue la raja porque realmente como que empecé a acercar al grifo goteando agua y me empecé a convertir en las gotas de agua que caían. ¡Oh, qué bacán! Fue una sensación muy la raja, sí, pero como incluso relajante, así. Además, como estaba en un estado consciente, cachaba que me estaba metiendo en el sueño, ¿cachai? Esa vez tuve esa capacidad, así, oye, me estoy metiendo en un sueño y así en realidad estoy entrando en un sueño. Como una gota de agua. Qué lindo. Oye, acá Profitador tiene una teoría muy buena. A ver, ¿qué pasa? Dice, creo que Ricardo Rix es tu vida pasada y que fue mucho más bacán que la que tienes. Ahora por eso tu subconsciente pide que vuelva. O sea, que antes erais bacán, antes erais Ricardo Rix. Antes andaba, era un zorrón Ricardo. Claro, que, no sé, no sé qué me imagino que puede haber sido Ricardo Rix, así un conquistador que tira... mariachi a las mujeres para conquistarlas. Por ejemplo, si pongo... Que se disfrazaba de mujer para meterse con Natalie Portman de la época. Ricardo Rix, el burlador de Talca. Pero caché que si pongo Ricardo Rix en la... En web no me sale nada de alguien que... De alguna vez un weón que se llamó Ricardo Rix y hizo algo bacán, pues, ¿cachai? No sale la historia de ningún país. Es que es demasiado bacán, pues. Es demasiado bacán, eres como una especie así como un guerrillero del amor. Oye, acá está Joyce Ventura preguntando y diciendo que tuvo una experiencia súper bacán con el ayahuasca. A ver, ¿a dónde está eso? No, ahí está, por interno. Ah, bueno. No, Joyce Ventura, pero por eso. Era un chiste. Oye, que la voz que era, como que yo creo que está arrepentido de haber subido para allá, pero está cagado de frío para venirse. Bro. ¿Qué está diciendo? Ahí un montón de cuestiones, dice, en Cuba no hay buen internet, seguro, pero hay un Ricardo Rix allá, un negro grandote. ¿Te imaginas? Ay, que el cubano era Ricardo Riggs. Un cubano y Ricardo Riggs, no. El otro día estaban hablando de Cuba aquí, pues de nuevo están la gente... No olvida la gente. Ahí Marcelo dice, ¿y si le hacen campaña y el loco vuelve? Sería la raja, pues, imagínate, y vuelve. Mira, el loco dice, jaja, primer día que lo escucho, compadre, que he pegado con Riggs. ¿Y qué mandó un link? ¿Qué será? Dice, la Elías Collán Paricán nos dice, la hipnagogía es una parálisis entre sueño y estar despierto, los dos mundos al mismo tiempo. Es desesperante. Chucha. ¿Y la has tenido tú, Elías? ¿Podrías contarnos sobre eso? Oye, sí, por favor, po. ¡Oh! ¿Encontraron a Ricardo Riggs en la historia? No, no, ¿quién? El te... ¿Cómo se...? Espérate. Me perdí. Shelo His. Pero está en inglés, a ver, lo voy a traducir. A ver, ¿qué pasa? Ah, Dr. Richard Riggs. Sí. Oye. Quizá era una... A ver, vamos a ver. Acá estamos accediendo a... ¿Tú? Está bastante lento, pero... De hecho, supongo que están escuchando, porque si no estarían... Lo siguieron atrás, le pusieron un palo en el culo. Ay, qué dolor, pobre señor, no se lo pusieron parar. Oye, pero ¿qué es esto? Espera. Esto es una página que habla de filosofía, de su práctica médica. Es un tipo que está... Es un doctor. Es un doctor que... Ah, yo pensé que era otra wea. No, es un doctor. About us. Pero interesante. Puedes contactar. Hay una hoja de contacto. Sobre el Dr. Riggs. Vamos a ver. Estuvo en Texas. Texas Walker Ranger. Y estuvo en el año 99 en Talca. Sale. Te imaginas, güey. Estuvo en San Antonio. ¿A dónde estáis metido? Texas. En San Antonio, Texas. San Antonio, Texas. A pain practice, ¿qué es esta cuestión? Como que él trata el dolor. Trata el dolor como en oro facial. En... Tú hay que cachar más eso por la Paula, pero parece que es como. ¿Cómo se llaman los que hacen. Como en la cara? ¿Cómo se llama? Tiene un nombre. Los que como que ven. Maxilofacial. Maxilofacial parece que es Riggs. El doctor Riggs. Pero es Richard Riggs, no es Ricardo Riggs. Pero. Funciona, o su cara da miedo. ¿Dónde está ahí una foto de él? Sí, te lo voy a mandar. Te lo voy a mandar por general para que todos puedan compartir. Po. Sí, no seamos tan malitos. ¿Y cómo te, en qué lugar? Ahora estoy. Pero no te despedí, po. En home. No. No, pues estoy poniendo, lo voy a mandar. Ya. Pero me parece impresionante que no te pueda. No pueda. Yo creo que Ricardo Riggs es como una especie de deseo de volver a hacer algo que yo añoro y que perdí. Puede ser. Ahí mandaste ahí. A ver. Ahí está. No sé si has visto esa cara, si te parece familiar. Y me genera la misma cara del viajador de sueños. Ah, conche tu madre, me dio miedo, güey. ¡Oh! Profitador tiene la relación absoluta. ¿Qué cosa? Texas Rangers Talca. Todo calza. Es que Talca vuelva a ganar un campeonato. Si es que ha ganado alguna vez en su vida un campeonato. Es Talca, es Rangers. Ricardo Riggs es Rangers. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quieres que Rangers vuelva a la gloria? No, nunca ha ganado Ranger nada. ¡Que llegue a la gloria! ¡Que suba a primera división ahora! Dios mío. Sí, bo. Ahí Elías Colián Pariacán escribe, pues sí, estuve a varios años en eso, hasta que un doctor me dijo que era... Y aprendí a controlarlo y salir de ese estado. En realidad me parece bastante terrible la hipnagogia, así... Estás como entre dos mundos. Había pasado a veces que he soñado, que despierto. y no despierto. Oh. Y sueño que despierto y no despierto. Pero así, 20 veces sí, inmediato, así. Bajé, me encontré con unos amigos, realmente me di cuenta, no estoy despierto. Después de nuevo. Y después de un punto que como que intento mover mi cuerpo y no puedo, así. Y no puedo despertarme. Oh, qué terrible, weón. Y ya estoy en mi cuerpo, no estoy soñando, pero no puedo. Así como que no puedo salir del estado del sueño. Y creo que voy a quedarme en sueño para siempre. Es lo peor. Es realmente insoportable. Y ya he despertado como 10 veces así. Pa. Llegué a tal lugar. No, esto es sueño de nuevo. Pa. Sueño. Es lo peor. Pero ya se me pasó. Y lo que siempre he tenido miedo en mis sueños, es una cosa muy ridícula, es a los ascensores. No tengo cero miedo a los ascensores. Cero. No. Pero en los sueños los ascensores son la hueá más terrible del mundo. ¿Por qué? No lo sé, pues. Eso me dice, pues eso es hipnagogia, me dice la voz. Bueno, he sufrido hipnagogia entonces. Dice no poder estar en ningún lado, no poder salir del sueño. Eso es hipnagogia. Ah, ¿eso es? Eso es. Solamente que a gente le pasa súper seguido, dice. Bueno, yo he tenido eso, es lo peor. Es una weá insoportable, la odio. Es una weá que, de hecho, después me quedo despierto y no me vuelvo a dormir. A ese punto. Porque digo, bueno, no quiero volver a soñar, no quiero volver a vivir esa experiencia esta noche. Yo creo que te decía, los ascensores en mis sueños son terribles. Son lo peor. De hecho, cuando pasó este... No sé si viste ese caso de este gallo que se le tiró el ascensor para arriba. Sí. Yo pensaba eso, porque eso es como... Es mis sueños. Mis sueños son eso. Así el ascensor se escapa o no abre o sigue para el infinito o se va al infierno, cosas así. El ascensor es la muerte. Es siempre la muerte en mis sueños. No sé qué significará, señores intérpretes del sueño. Oye, la cara de Richard Riggs es terrible. La cara de Richard Riggs, no sé si puedo dormir con esta cara de Richard Riggs. No, yo la cerré, weón, me dio susto. ¿Cómo que te mira? Te destruiré. Sí, y tiene como un ojo más cerrado, así, no. Ay, me dio así. Preguntan de Emilio Morales si cachamos lo que pasó en el despacho de Mega hoy en la noche. No tengo ni idea, sé que hablaron de cara pálida, pero no sé qué pasó. Mostró, no tengo ni idea qué... Hay un tipo que está mostrando la raja atrás, weón. Ah, sí, ahora veo. Está bien, po. Sí, po. Ah, qué rico, weón. Me estoy rascando la cabeza en este momento. Claro, eso dice. Lo percibe, sufre al momento antes de dormir o en las mañanas. Percibe alrededor, pero no puede ni hablar ni moverte. Oh, sí, he sentido esa wea. Es la peor wea del mundo. La odio. Realmente la odio. Yo creo que me quedo. Parece que maldito Emilio Morales, te odio. Odio a Emilio Morales. Lo último, fuerte sin madura se siente en Copiapó. No, Emilio, mentira, weón. Cristian Pino lo dice de TVN. Emilio Morales, te odio. Te odio, Emilio Morales. Te odio. ¿Y Human Eisen? Sí. Y si Richard Gui es una. Richard Riggs es un anagrama de Claudio Rego, podría ser, weón. Sismo. Sismología de Chile. A ver, veamos. Pero. Sismo Copiapó. ¿Era en Copiapó? Sí, el sismo muy fuerte en Copiapó, todos están ampliando. Oye, sí, maldito Emilio Morales y su teoría. Eri. 6, grado 6. ¿Grado 6? Sí. Emilio Morales. No, lo dijo Informador Chile. Informador Chile, no existe ninguna wea. Sí, no, lo dijo Informador Chile. Esperemos que alguien de verdad diga algo. Sí. Sismo Chile dice que fue de 30 de 3-1 Richter. Sismo grado 3 en Copiapó, pero grado 3, weón, no es nada, po. No es nada, po. En España se asustan, po. Acá dice Profitador, eso es miedo respecto a los ascensores de moverse, del miedo de Preste Juan de moverse el piso donde está, ni bajar ni subir. Me llegó. Ahí algún día contaré, pero me llegó. Me llegó eso. Porque estoy en la friendzone, por eso me llego. Entonces uno tiene que escapar de la friendzone, tiene que subir de piso o bajar, pero no puede quedarse en la friendzone. ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? Perdón, me perdí, weón. Estaba intentando buscarte qué significaba soñar con ascensores. Eso, porque dice que es el miedo de moverse del piso donde uno está, ni bajar ni subir. Y un weón que está en la friendzone, esa weá te pega, po, ¿cachai? Porque la friendzone es justo estar ni bajar ni subir. ¿Estás en la friendzone, weón? Sí, po, pero eterno. ¿Eterno en la friendzone? Tenés sí, que alejarte po. De la friendzone. Sí, pues acá... Nuestro mensajero de texto en off dice: Informador Chile sacó su pistola de fogueo por el temblor. Yo creo que sí. Sí, pues Top Gun. Po. Top Gun. Lo repasamos la otra vez, estuvo buena esa. Yo creo que llegó la hora de despedirse. Sí, yo también creo. Además, porque allá se está Emilio Morales diciendo: ¡Ay, mira, viste lo que no era hueveo, Joaquín! ¡Ay, de hecho te tiré los links y me ignoraste! ¡Soy lo mejor! Me llamo Emilio Morales. El bullying al auditor es una práctica tan común. No, en realidad me da rabia porque tenía razón, po. O sea, no sabemos. 4,5 y no vengan a huellar, po. Cristian Pino fuerte, sismo. 4,5, Emilio Morales, esa cuestión pasa todos los días, po. Sí, bueno. 4,5 en ningún lado. Te sigo ignorando. Sigamos con la ignorancia, nomás, po. 4,5 grados. 4,5 grados yo... Yo muevo el esqueleto nomás. A mover el esqueleto. Sí, yo creo que ya es hora de irse despidiendo de este... Y de soñar. Llegó la hora de ir a dormir. Y de ir a dormir. Esperamos que no tenga una hipnogogia. Y si sueñan con el hombre que mandé en la foto, tienen que entrar a la página que va a salir abajo y... No, qué loco, pero ¿sabes qué? Es probable que ya desde que viste la foto te lo vaya a encontrar, ¿o no? Lo más probable... Porque yo creo que es más fácil cuando no lo has visto nunca. Igual es un huevo muy estándar, en realidad no es. Sí. ¿Qué dice? Igual hay que ser cauto, Joaquín. Igual arraqueaste harto. Sí, pues tú ya la decís la mortalidad de cangrejo. ¿Cómo vas a estar arraqueando? Existe un programa sobre todo y sobre nada. Tengo derecho a arraquear, pues. Todos los jueves a las 22:30 horas. Por Radio Villa Francia. Sí, pues ya nos estamos despidiendo. Todos tenemos que dormir. Tenemos... Desde las 10 de la mañana, el matinal de Radio Villa Francia, junto a Antonio y junto a Alfonso, acá por la misma sintonía. Así que, por supuesto, los estaremos acompañando donde estén en esa hora. Si están trabajando, para que trabajen menos. Si están en sus casas, para que se entretengan más. Sí que estamos despidiéndonos de este capítulo. Espero que les haya gustado. Yo creo que estuvo bastante bueno. Sí, estuvo divertido. Pasamos por distintos elementos y terminamos hablando literalmente de la inmortalidad de cangrejos. Sí. Y de Ricardo Riggs. Recuerden, si encuentran a alguien que se llama Ricardo Riggs, comuníquense con la inmortalidad de cangrejos y trataremos ver y gestionar para que vuelva. Po. Sí. Tal vez, no sé si sea bueno o malo, pero hay que probar. Po. Hay que cumplir tus sueños, hay que hacer tus sueños realidad. Hay que hacer tus sueños realidad. Exactamente. Ahí Belén dice... La primera vez que lo escucho y me hicieron pasar un muy buen rato. Saludos, dulces sueños. Saludos a ti también y dulces sueños. También. Ahí, Andrea, buenas noches, buen programa. Oye, están todos despidiéndose, que son muy simpáticos. El único de ahí que está ahí, Emilio Morales, sobrado, ¿cachai? No, es que todavía queda el resto del día. Viste, quería el araco, Joaquín. Todo el resto, ahí, buenas noches, dulces sueños, que lo pasen bien. Bueno, auditores simpaticones. Sí. Pero Emilio ahí, disculpa, Emilio, pero están muy... Hay mucho, como no sé cómo decirlo, estaba con mucha soberbia tal vez, ¿no? Mucha soberbia. Sí. Pero sí, que por eso mismo... Pero igual lo queremos. Lo queremos. Que ya, que y recuerden que si ven a Ricardo Riggs, es una mujer que en sus sueños dice que vuelva Ricardo Riggs. Comuníquense con la inmortalidad del cangrejo. Está lleno de Ricardo Riggs en el mundo. Así que estamos, este ha sido el capítulo de la inmortalidad del cangrejo de este jueves 12 de junio, viernes 13 de junio ya, y esperamos de que no haya ningún temblor grande, esperamos de que no sigan habiendo grandes lluvias para que todo se tranquilice, para que Valparaíso deje de sufrir, esperamos tampoco que haya muchos deshielos para que el campamento que está ahí en el río Mapocho no les pase nada a los compañeros. Así que eso, esperamos que todo esté muy bien y estamos en contacto, por supuesto, y estamos en la próxima semana dispuestos a entretenerlo una vez más. vamos a hablar sobre el aborto, ya lo dijimos, y ahí vamos a ver que tener invitados también especiales, invitadas. Así que ha sido un gusto. Ahí me llega el último mensaje, parece, de La Voz, pidiendo algo, no sé. ¡Es viernes 13! ¡Oh, viernes 13! ¡Se me ha olvidado! ¡Viernes 13! Es viernes 13, hay tormenta eléctrica. Sí. Y día fue noche de hablar de sueños. Ah, y se me olvidó mencionar que tal vez para algunos estudiantes sea viernes 13. Literalmente. ¿Por qué? Una noche tétrica, porque es probable, todavía no está confirmado, pero estaremos también al tanto de eso, así que... tal vez den la orden de desalojo al Instituto Nacional, así que estaremos, por supuesto, no hay que alarmarse. Hasta ahora simplemente un rumor, porque no se ratificó no se hizo la votación de nuevo de la ratificación de la toma. Y bueno, Carolina Tohá, en un cierto parecido entre Papelucho y Chucky, puede arruinar la noche a alguien. Así que esperemos que no sea así. ¿El desalojo es inminente o no? No sabemos, pero ese es el tema. Estaremos, por supuesto, se dice que sí, que sería a las 4 de la mañana, así que estaremos viendo ahí, tal vez, arrojar algún tipo de información a esa hora, si es correspondiente, por supuesto. Así que también manténganse. Sí, la municipalidad puso ultimátum, así que estaremos, por supuesto, viendo ese tema y por supuesto, pase lo que pase, estaremos cubriéndolo también con más profundidad en la mañana, en el matinal de Radio Vida Francia. Así que eso es lo que podemos contar hasta este momento. Esperemos que no se haga el desalojo. Esperemos que las autoridades recapaciten. Esa postura ridícula de no, es que tienen que haber adultos responsables, pero adultos responsables son, parece, adultos de la nueva mayoría. Claro. O sea, no es responsable un adulto que le digan, ay, no, pero es que Ultrón, ¿cachai? Lo descalifican inmediatamente. Tienes un adulto de la Concertación, un adulto del PPD, del PS, de la Democracia Cristiana, del PRO, de todas esas cuestiones. Pero sí que esperamos que no ocurra el desalojo y, por supuesto, estaremos ahí informando como Radio Vía Francia de lo que acontezca. Sí que ha sido un gusto a todos los que nos han dado la sintonía y nos han acompañado en esta noche, helada noche, muy helada noche. Y estamos esperando, por supuesto, la próxima semana ya para estar con un nuevo capítulo de La Inmortalidad del Cangrejo. Un programa sobre todo. Y sobre nada. Así es. Así que los dejamos, por supuesto, en la compañía de la Radio Vía Francia, de la música de la Radio Vía Francia. Así que ha sido un gusto y buenas noches. Y será hasta la próxima. Quizá la próxima le hable sobre mi experiencia con el tetué. Puede ser, interesante. De nuevo, sigue la... Me estoy despidiendo. Ah, dice que dormamos cucharitas para el frío. Ah, maldita voz que ya... No, porque se fue, entonces ahora yo puedo usar el... Sí, po. De hecho ya no es voz, ahora es texto. Texto. Ya, el ahora, texto, el ahora texto. Se llama el texto. El texto. Saludos. Oye, ¿nos podemos ir a quedar a su casa mejor? Pues dormimos todos en camas diferentes por ahí. Pues no, yo acá no tengo ganas de salir al frío. Ya, pues sí que ahora sí, ha sido un gusto. Esto fue La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo. Y sobre nada. Nos estamos viendo el próximo jueves a las 10:30 en la misma sintonía. Quédese con Radio Vía Francia. ¡Chau! La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. Las deudas en el corazón. Reptilianos encapuchados. La inmortalidad del cangrejo. Y fachas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección para mí la misma vida. Hijo de puta. Hijo de eso. Hijo de puta la rosada y en todo lo mismo. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM.